Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta que sería formalmente la primera sesión del seminario de introducción a la crítica jurídica. Bueno, antes de comenzar les comentamos que la verdad estamos un poco sorprendidos de que tengamos tantas personas acá. Nuestra idea original era que fuera un poquito más un seminario de discusión en una mesa redonda, así el asunto, pues, ¿no? Ahora por los espacios y por que somos un poco bastantes, tal vez no sea tan así. La dinámica será la siguiente. Aquí el profesor Alfredo Velarde ha preparado algo sobre derecho y anarquismo, al igual que la compañera Alma Melgarito. Entonces ellos darían como su exposición, que trataremos que sea breve, para que tengamos tiempo de debate, que me imagino que surgirán algunas dudas, tal vez hasta algunas ideas encontradas con lo que se nos ha enseñado en la Facultad de Derecho, ¿no? Y pues ya, pasemos a la exposición. Como quieras. Bueno, pues, primero con la exposición de la profesora, la maestra Alma Melgarito. Bueno, pues yo preparé una muy breve introducción al tema de la vinculación que existe entre las teorías libertarias, anarquistas y el derecho. Y bueno, voy a comenzar así. A ver, la pregunta fundamental que hay que hacerse si se es anarquista y abogado al mismo tiempo es la misma que se hizo Etienne de Lavoisier en su célebre discurso. Él se preguntaba lo siguiente: ¿cómo puede ser, pregunta Lavoisier, que la mayoría no solo obedezca a uno solo, sino que también le sirva? Y no solo le sirva, sino que también quiera servirle. Y es que considero que esta es la pregunta fundamental, porque la posibilidad misma de formular tan destructiva pregunta nos remite así, de esta manera tan simple como contundente, a una lógica de los contrarios. Es decir, si soy capaz de extrañarme de que la servidumbre voluntaria sea la tónica invariable de todas las sociedades, es sin duda porque imagino el contrario de esa sociedad. Es porque imagino ya la posibilidad de una sociedad que ignorara la servidumbre voluntaria. Esta pregunta entonces nos permite hacer ese necesario desplazamiento. Nos abre la puerta para formularnos esta clarificadora idea: que la sociedad en la que el pueblo quiere servir al tirano es histórica, lo cual significa que no es eterna y no ha existido siempre, que tiene una fecha de invención y que algo tuvo que necesariamente suceder para que los hombres cayeran de la libertad en la servidumbre. Y bien, se pregunta Lavoisier, ¿qué desventura fue esta que tanto haya podido desnaturalizar al hombre? De lo que estamos hablando aquí es de ese momento histórico que nosotros, criaturas ya modernas, hemos gustado en llamar la invención del Estado. Y quiero hacer hincapié en la palabra invención, porque la enseñanza del derecho en las facultades de derecho, esta facultad, insiste en darle a las normas la apariencia centralizada y monista propia de las sociedades modernas capitalistas. Y esta concepción monista del fenómeno jurídico no toma en cuenta el hecho de que en realidad, como bien nos recuerda siempre el profesor Oscar Correas en todas sus clases, el advenimiento del Estado, es decir, la separación individuo, sociedad, Estado, ciudadano, que es la característica del derecho llamado moderno, tiene un referente histórico preciso: el advenimiento de la burguesía como clase social dominante. Y para el anarquista, de todos los prejuicios que ciegan al hombre desde el origen de los tiempos, es el del Estado el más funesto. Esta actitud básica que Gran llama aversión por el Estado es una de las grandes ideas fuerza que nutren las ideas de las conciencias libertarias. Es por eso que en esta breve introducción a la crítica jurídica desde la óptica anarquista voy a comenzar haciendo hincapié en las llamadas ideas fuerza básicas del pensamiento anarquista, para lo cual seguiré las sugerencias metodológicas que el profesor Aníbal Dauria nos muestra en su Anarquismo frente al Derecho. Esta es una de las lecturas básicas que les proporcionamos en la bibliografía del seminario. Después vincularé estas llamadas ideas fuerza a la teoría del derecho contemporánea y finalizaré haciendo referencia a algunos de los aspectos de la teoría jurídica del profesor Oscar Correas que considero se nutren de estas ideas fuerza básicas del pensamiento ácrata. Pues bien, En su introducción al ideario anarquista, el profesor Dauria nos va guiando por esta serie de ideas fuerza, para lo cual nos recomienda una delimitación metodológica, con el objetivo de encontrar lo que él llama el núcleo duro de las tesis anarquistas, por lo que recorta lo que llamamos anarquismo sociopolítico de otras corrientes epistemológicas y artísticas. Y esta primera delimitación temática también implica, nos dice el profesor argentino, siguiendo a Capelletti, trazar un corte histórico entre una historia y una prehistoria del anarquismo. Esta distinción permite circunscribir el origen y desarrollo de las tesis propiamente ácratas a un cierto momento histórico social, evitando confundirlas con corrientes que, aunque familiares para los anarquistas, podrían resultar en algún momento anacrónicas. Por ejemplo, algunas tesis o ideas de los cínicos o algunos estoicos antiguos. En este sentido, podemos aseverar con Dauria, Verán y García Morín y John de nuestro lado, que los antecedentes inmediatos del anarquismo son dos: la Revolución Francesa y las doctrinas de los primeros socialistas asociacionistas, Saint-Simon y especialmente Owen y Fourier. Ahora bien, en cuanto al origen específico del anarquismo propiamente dicho, la referencia incuestionable es al propio introductor del término anarquía, como un orden sin coacción externa, Pierre-Joseph Proudhon. Guérin, por su parte, nos señala como ideas básicas del anarquismo las siguientes: 1. Rebeldía visceral. 2. Horror al Estado, así, horror al Estado, rechazo a la democracia burguesa, y 4, rechazo al socialismo autoritario, es decir, estatal, ya sea en su versión leninista o en su versión socialdemócrata. En efecto, para los anarquistas, el Estado no es un mero epifenómeno del modo en que está estructurada la producción y la vida económica, sino que es un mal en sí mismo, cómplice de la explotación económica, pero con intereses también propios. Y esto vale también para la Iglesia. El capitalista, el burócrata gobernante y el sacerdote representan, aunque interrelacionados y cómplices, tres tipos de opresión antisocial. Así, el anarquismo se autodefine como socialismo libertario, esto es, antiestatista. No solo desconfía del Estado como gestor de la economía, su monopolio de los medios de producción sería tan despótico o más que el monopolio que ejercen los capitalistas privados, sino que también desconfía del Estado como un instrumento revolucionario. Y esta radical crítica al Estado desde la óptica anarquista se inscribe en una polémica contra la metafísica idealista de la que, dice Bakunin, emana el principio de autoridad jerárquica y su inevitable derivado, la desigualdad. En efecto, nos dice Christian Ferrer que así como suele decirse que Marx develó el secreto de la explotación económica, no es menos cierto decir que fue Bakunin quien develó el secreto de la dominación, es decir, el poder jerárquico como constante histórico garantía de toda forma de iniquidad. En efecto, según Bakunin, la idea de divinidad es un producto de la fantasía del hombre y de su ignorancia prematura, esto es, lo que el hombre no puede explicar lo atribuye a fuerzas mágicas que terminan conformando un mundo paralelo, agrandado y divinizado. Y he aquí el origen del dualismo metafísico donde echa raíces todo idealismo ontológico. Después de inventar ese supramundo imaginario, el hombre se postra ante él y le adora como fuente de todo su ser, verdad y justicia. Pero como el hiato entre el mundo de la divinidad y el mundo terrestre es tan grande, se requiere entonces de la llamada revelación para ocultar los misterios de aquel divino fantasma, y surge así la nefasta necesidad de los gobernantes y sacerdotes, ministros del mensaje sagrado. Pero en realidad, sostiene Bakunin, no hay tal causa primera inmaterial. El universo no es más que una multiplicidad cambiante de infinitos seres materiales que nacen, se influyen unos a otros, mueren y mutan en otros seres tan materiales como siempre. Luego, la ficción divinidad, producto del miedo, la imaginación y la abstracción, no solo expropian la vida real a favor de la pura y suprema nada, sino que también falsea las más elevadas nociones humanas de justicia, razón y amor. Ya que cuando estos conceptos son atribuidos a Dios, cambian radicalmente su sentido y son presentados como insondables para el hombre. La justicia, la razón y el amor divinos, como sabemos, son siempre misteriosos, oscuros e incomprensibles. Por eso siempre se requiere de la revelación y con ella de los sacerdotes y hoy del Estado y los abogados. Así, la religión, que es el inicio de la salida del hombre de su esclavitud bajo la naturaleza, es también el inicio de su esclavitud bajo los hombres. La religión, dice Bakunin, es el origen histórico y real de los estados. Pero ustedes podrán decir, es que el estado moderno hoy se presenta como laico. Y sí, el estado moderno se presenta como laico y pretende derivar su legitimidad de un contrato libremente acordado. Hoy, es cierto, ya no se invoca la revelación, sino que el estado mismo estipula la distinción entre el bien y el mal. Con lo que la moral se reduce hoy a la razón de Estado. Es el Estado quien estipula esa distinción entre lo bueno y lo malo al arbitrio de los gobiernos. Por ejemplo, hoy lo moralmente aceptable es lo que está penado por el Código Penal. Es decir, está penado matar a alguien a cuchilladas, pero si se lo mata de hambre poco a poco producto de un sueldo raquítico, parece que esto es moralmente aceptable. Pero el Estado liberal laico no es menos enemigo de la humanidad que el teológico. La diferencia entre ellos, dicen los anarquistas, es un simple cambio de religión. El Estado laico pregona la fe en el patriotismo, cuya última excusa es siempre la razón de Estado. El nombre del Estado, el Estado de Derecho, se mata, se roba, se engaña, se traiciona. En otras palabras, la moral de Estado niega toda moral humana. No hay teoría del Estado, así como no hay religión ni teología que no postule el principio de autoridad jerárquica externa. Esto significa que por más democráticas que sean las instituciones de un país, mientras existe el Estado, siempre es una minoría la que gobierna. El antiteísmo en Bakunin es por lo tanto un ataque al principio de autoridad jerárquica, enraizado siempre en el idealismo metafísico que postula siempre una unidad forzada del mundo, emanada de arriba abajo, de un fundamento externo al mundo. Así, la ley es concebida como algo externo y coactivo, como un orden, como un corset individual. Su antiidealismo se reduce a poner en evidencia la siguiente disyunción: lo que se afirma como real en un mundo divino, se niega como real, posible o necesario en el mundo terreno. Por el contrario, quienes afirman la libertad metafísica del hombre, inmortalidad del alma, pecado original o caída, necesariamente terminan negando la libertad real, social y política del hombre. Por eso dice Bakunin que para lograr la libertad de la tierra es necesario negar el libre albedrío metafísico, ya que con ello se niega la responsabilidad teológica metafísica del hombre, y al hacerlo se afirma la posibilidad de su libertad terrenal, la sola responsabilidad de la humanidad para consigo misma. Una tesis básica del anarquismo es que el individuo es un producto social, es decir, educado, formado por las influencias que recibe del contexto en que nace, se cría y desenvuelve. Por ello no existe política criminal honesta como no sea la generación de las condiciones sociales que tornen improbable el crimen. El Estado liberal moderno también supone, según Bakunin, una concepción metafísica e individualista de la libertad, concepción de claras raíces teológicas, ya que siempre que se postule una existencia supramaterial y presocial del individuo, se terminará negando en la práctica la propia libertad del hombre, tanto colectivo como individual. En efecto, para los liberales, la libertad individual no es una creación histórica y social, sino un don divino que trae el hombre al nacer. Para ellos, el individuo precede ontológicamente a la sociedad. Los individuos dan nacimiento a la sociedad y no a la inversa. De esta forma, los liberales disuelven la naturalidad de la sociabilidad humana. La sociedad propiamente no existe. Lo que existe es solo esa apariencia de sociedad que se llama Estado. Y aunque saben muy bien que ningún Estado jamás nació de un contrato entre individuos preexistentes, libres y completos, se aferran a esta ficción como a un dogma religioso. Con esto, una vez más, la ficción metafísica invierte sus efectos en la realidad. Esto es, cuando se postula un contrato tácito o formal, un simple como si ficcionalizado, otra mentira idealista, se niega la posibilidad de una sociedad verdaderamente ordenada sobre contratos libres y reales, postura propia del anarquismo en general. Resulta natural entonces que el hombre, tal como lo entiende el liberalismo y todo el que sostenga la inmortalidad del alma, la libertad innata o el libre albedrío, vea a la sociedad como un mero instrumento de sus intereses, pues él es ya siempre un ser entero y completo fuera de la sociedad. Pero lo peor en términos teóricos, y para lo que nos toca en términos de teoría del derecho y del Estado, es que el Estado liberal, planteado en estos términos, es en realidad la negación de la libertad que dice perseguir. En efecto, si los individuos son ya libres antes de asociarse, este contrato no es otra cosa que una cesión o renuncia a esa libertad previa, punto en el que coinciden casi todos los autores contractualistas. El Estado, una vez más, es producto de la pérdida de la libertad. Por el contrario, para los anarquistas, la libertad real es inseparable de la igualdad y la cooperación dentro de la sociedad. El hombre solo puede llegar a su autoconciencia como hombre en sociedad y solo por la acción colectiva de esta. Solo en sociedad puede emanciparse del yugo de la naturaleza, es decir, solo se desarrolla como hombre a través de la educación y la instrucción, cosas eminentemente sociales e históricas. La libertad del individuo es un logro del aprendizaje histórico-social. El hombre solo puede ser libre junto a los demás hombres, mediante la reflexión y el reconocimiento mutuos, nunca, jamás, aisladamente. Solo la igualdad y la cooperación hacen al hombre efectivamente libres, aumentando sus potencialidades. Por tanto, la negación del libre albedrío metafísico es consecuencia de la negación del idealismo en general, y a su vez, esta negación es condición para la efectiva realización de la verdadera libertad e igualdad entre los hombres. Por lo que rechazar la responsabilidad teológica del hombre respecto de su caída es afirmar al mismo tiempo su existencia en el devenir histórico y su consiguiente y gradual descubrimiento de la justa convivencia social. Hasta aquí con las más básicas tesis anarquistas. Ahora pasaré a hacer un breve repaso de algunos aspectos de la teoría jurídica del profesor Correa que considero se nutren de estas ideas básicas ácratas. Pues bien, así como Bakunin piensa que en verdad la unidad desde arriba es una ficción reaccionaria que conspira contra el progreso y desarrollo de la humanidad, pero que en verdad la única realidad de la religión son los sacerdotes y la única realidad del Estado son los gobernantes y privilegiados, Kelsen, varias décadas después, nos diría que la única realidad del Estado es el orden jurídico, colocándose al hacer esta aseveración del lado de un cierto anarquismo como crítica del conocimiento. Freud publicó un trabajo de Kelsen en su revista Imago. En Dios y el Estado, Kelsen destaca que la vivencia religiosa se cristaliza en torno a la creencia en una autoridad situada por encima del individuo, la cual condiciona su existencia y determina su comportamiento, y ante el cual uno siente ciertas obligaciones a la vez que una total dependencia. Si se compara la autoridad del todo normativa con la que la deidad posesiona del alma del individuo, con esa exigencia de incondicional obediencia con la cual la sociedad penetra e invade cada vez más la conciencia del individuo, no podrá advertirse, dice Kelsen, diferencia alguna de esencia, pero tampoco de grado. Kelsen entiende que la veneración a los héroes y soberanos en particular es exactamente del mismo tipo que la adoración a Dios. El punto decisivo, nos dice, es que la actitud del hombre, tanto religiosa como social, parte de la misma raíz psicológica. Tales actitudes se remontan, dice Kelsen, a una y la misma experiencia psíquica fundamental. Trátase de la relación del niño con su padre, el cual penetra en el alma del niño en forma de gigante, de poder supremo, y llega a ser para él la autoridad como tal. Kelsen verá también en este proceso al Estado como una representación similar a la de Dios. El Estado también es concebido inicialmente como persona, nos dice Kelsen, y como tal, constituye tan solo la personificación de un orden, el orden jurídico. Ahora, más allá de la impronta freudiana en este texto de Kelsen, me parece interesante hacer hincapié en el tipo de anarquismo que presenta Kelsen en este texto como una crítica del conocimiento. El profesor de la teoría pura del derecho estaba plenamente consciente de los efectos ético-políticos que esta postura acarrea. Nos dice en este texto que enseñar a concebir al Estado como un simple orden jurídico, este tipo de anarquismo despierta en el individuo, dice Kelsen, la conciencia de que este Estado es obra humana, hecha por hombres para hombres. Esta teoría jurídica pura del Estado, que desintegra el concepto de un Estado distinto del derecho, es una teoría del Estado sin Estado. Ahora bien, en su fetichismo, alienación y teoría del Estado, el doctor Óscar Correa nos muestra un tejido de ideas en un esfuerzo por aproximar el pensamiento de Hans Kelsen hacia la construcción de una teoría jurídica inspirada en Marx. En efecto, en este escrito el profesor Correa defiende la tesis de que Kelsen, sobre todo el de los últimos escritos, está más cerca del marxismo de lo que él mismo hubiera aceptado, y nosotros diríamos también más cerca del anarquismo de lo que él mismo hubiera aceptado. Y en este artículo nos señala la proximidad de las ideas marxianas de alienación y fetichismo con la kelseniana de la ficción. Haciendo referencia al trabajo enajenado en los manuscritos de 1848, un texto bastante conocido por todos los interesados en el pensamiento de Marx, Correa nos dice que el poder del capitalista no proviene del discurso de que el discurso del derecho legitime la violencia desatada en su favor ante cualquier perturbación de su decisión sobre la suerte del capital. El profesor Correa nos dice que más bien el poder del capitalista proviene de que solo los capitalistas como clase, como grupo, que en eso sí mantienen unidad y claridad, pueden poner en funcionamiento el sistema en su conjunto. Se trata del poder que da el conocimiento, no del poder que da el derecho. En este orden de cosas, la alienación consistiría no en que se enajena o vende una mercancía, en este caso la fuerza del trabajo, sino en que el trabajo se desarrolla en condiciones en las cuales los trabajadores no saben cuál es su resultado. El trabajador cree que el resultado es la cosa producida, ignorando que el resultado es la disposición que de la plusvalía realiza el capitalista, disposición que además es protegida por el discurso del derecho, quien lo hace legitimando la represión en contra de cualquiera que atente contra esa disposición. La alienación sería así un fenómeno ideológico que tiene su causa en las condiciones materiales del trabajo. Este fenómeno ideológico como tal, que Correa llamará un discurso, tiene una eficacia especial, la creación del poder, en sentido sociológico del capitalista. Poder que bien manejado engendra el poder, pero ahora en sentido jurídico, la legitimación necesaria para producir normas reconocidas como derecho, es decir, como obligatorias. Desde el punto de vista del capitalista, es el conocimiento de la totalidad capitalista la que le permite dominar al trabajador, cuyo ángulo visual cubre solamente el proceso parcial en que se desempeña, proceso en el cual entrega su trabajo en condiciones de alienación. Ahora bien, la idea de que hay una distorsión, una ilusión óptica que desconcierta al explotado, lo que le permite al explotador dominarlo, reaparece en el Capital como la idea del fetichismo de la mercancía. Allí vuelve a aparecer la similitud entre el mundo religioso y el mundo del fetichismo mercantil. Las cosas, vueltas mercancías, parecen tener vida propia, es decir, se imponen al hombre del cual son su producto, como si fueran independientes de él, y por parecerlo, porque el trabajador no las comprende, adquieren poder sobre él. Ahora bien, la propuesta kelseniana sobre el Estado, me parece, es en todo coincidente con la idea del fetichismo de la mercancía en Marx, en tanto ambos dicen que se trata de una creación humana que se vuelve contra él. Pero lo interesante es que Kelsen equipara a este dios ficticio, producto del hombre alienado, con el Estado. El Estado como ficción. Óscar Correas. Lo que me interesa destacar es que en el pensamiento de Correas podemos encontrar un punto de convergencia de las posturas de Marx, Bakunin y Kelsen respecto del trabajo alienado, el principio de autoridad jerárquica, el fetichismo de la mercancía y el pensamiento de Kelsen respecto del Estado como ficción. Y pretendo mostrar que es posible hilvanar esta concepción del Estado como ficción en Kelsen con las raíces anarquistas de Marx y Engels y con el antiteísmo militante en Bakunin. Para lograrlo, bueno, aquí cuántos, levante la mano los que son estudiantes de Derecho. Bueno, ¿cómo reconocemos los abogados las normas que son válidas? ¿Cómo sabemos que una norma es válida? Bueno, esto nos remitiría a una breve exposición de la teoría pura del derecho de Kelsen, quizás. Este no es el lugar, pero digamos que Kelsen decía que haciendo el supuesto de que hay otra norma que dice que la constitución que apara esas normas es a su vez válida, es la conocida tautología del discurso del derecho, ¿no? Con esto empieza a dibujarse el fin de esta teoría. El Estado no es más que ese discurso normativo que inviste a ciertos individuos con la máscara de la legalidad. O, como lo dijo Kelsen, en palabras de Kelsen, y quisiera citar, dice, si se les quita la máscara a los actores de la representación religiosa o social en la escena política, deja de ser Dios el que recompensa y castiga. Deja de ser el Estado el que condena y hace la guerra. Son hombres quienes ejercen violencia sobre otros hombres. Es el señor X quien trufa sobre el señor Y y o una bestia la que aplaca su apetito sanguinario revivido. Al final de su vida, Kelsen murió en 1973, dio el toque definitivo a su teoría diciendo que esa norma fundante que legitima a la Constitución y a todos los gobiernos que consiguen ampararse de ella es nada más que una ficción. En realidad yo lo había dicho como dijimos en Dios y Estado y muchos otros escritos. El Estado es una ficción de los hombres, pero no había dicho que esa norma fundante es una ficción. La mayor parte de los seguidores de Kelsen nunca prestaron atención a estos escritos de los que surgía una teoría del Estado que era más bien una teoría del antiestado. Y por eso no se fijaron en que la norma fundante no podía ser una ficción, como es ficción lo que ella funda, el Estado. Pero ahora obsérvese que esta ficción, como producto del discurso que es producto de los emisores de este discurso. ¿Y quiénes son? Todos nosotros. La ficción existe en el discurso de todos los que creen en la existencia del Estado como un ente real, tal como en el caso de Dios. Tal como vimos, como dice Kelsen, ambos, Dios y el Estado, existen porque creemos que existen. Dicho de otra manera, el Estado, como producto del discurso ficcional, es el producto de quienes se someten a él. El poder del Estado es creación de los súbditos, tal como el poder del capitalista es producto del obrero que trabaja en condiciones de alienación. Es en este punto que me parece que la teoría del Estado de Kelsen es compatible con las ideas de la alienación y el fetichismo en Marx y con el antiteísmo militante en Bakunin y con la teoría del derecho en Correas, todas ellas ideas coincidentes con el pensamiento anarquista. Eso sería por mi parte, vamos a pasar a la exposición del profesor Velarde. Agradecemos a la profesora Alma con su exposición, ojalá haya causado algunas dudas por ahí, que al final veremos. Había olvidado comentarles, pero ahora les digo, que el objetivo específico de esta sesión es principalmente desmistificar la idea que se tiene comúnmente del anarquismo, ¿no? Como orden, caos, violencia sin control, etc. Acercándonos un poquito a la teoría filosófica que plantea, como un aporte para a nosotros como abogados poder tener un criterio más amplio de cómo resolver problemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Incluso de pobreza, desigualdad, entre otros, con principios que históricamente ha propuesto el anarquismo, como la horizontalidad, el apoyo mutuo, etc. Bueno, y solo como referente, el profesor Alfredo Velarde es nuestro profesor invitado. Él es licenciado en Economía y Sociología Rural, además de maestro en Ciencia Política y ahora es doctor en Estudios Latinoamericanos. Para que nos dé tiempo, paso rápido ya. Paso. Bueno, buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy gratamente sorprendido. Creo que la primera buena noticia es que la muy pertinente intervención de ubicación de la compañera Alma me va a ahorrar de decir muchas cosas que tenía pensado abordar, pero sin embargo, efectivamente, dado que para la preparación de este importante seminario cometimos el craso error de no coordinarnos, entonces yo trabajé por mi cuenta y y ahora percibo muy bien, como resultado de la intervención de Alma, que en realidad nuestras intervenciones, como si en una operación de pinza se tratara, se complementarán muy bien, esperando efectivamente no abusar demasiado del tiempo para que haya oportunidad de generar aquí un intercambio y un diálogo fraterno. Sí quería decir en ese sentido de que, a pesar de que me he ocupado desde mis actividades académicas, pero sobre todo político-militantes, de la reflexión libertaria como el discurso de la izquierda contrasistémico más importante y más alternativo, que por cierto, para quienes no lo sepan, está experimentando en el México de las postrimerías de la primera década del siglo XXI y el inicio de la segunda, pues un extraordinario y vigoroso resurgimiento como no se había visto en el largo siglo XX, que se fue por lo menos desde la época del Partido Liberal Mexicano y de Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Práxedis Guerrero y sus compañeros perseguidos y defenestrados. Sin embargo, es el discurso político más importante de todo el de la izquierda contrasistémica genuina y honesta que nos legara el siglo XX que se fue. Entonces yo voy a hablar sobre otra cosa que también quería decir. Estoy muy gratamente sorprendido de que en derecho al menos exista una minoría sensible a este tipo de problemas, ¿no? Yo que fui fundador del Consejo Estudiantil Universitario que detuvo el primer intento de privatización de la universidad en los tiempos del tristemente célebre Plan Carpizo del pasado, y que me tocó ser asesor orgullosamente y perseguido por la anticonstitucional Policía Federal Preventiva por defender al Consejo General de Huelga, me da mucho gusto que en derecho, pues por lo menos haya un sector que no sea zombie, ¿no? Y lo digo sobre todo porque yo soy docente de la Facultad de Economía, en donde estamos experimentando también este problema propio del modelo deseducador de la escuela capitalista. La universidad contemporánea ya no está formando integralmente, sino está adiestrando como perritos de circo en habilidades y competencias para el mundo del trabajo, sin avanzar en el cuestionamiento real de lo existente. Entonces, creo que este seminario tiene la enorme ventaja de caminar en el sentido efectivamente de redescubrir y reencontrarse con la universidad como la universalidad del saber. Mi intervención lindará sobre las difíciles relaciones antagónicas entre anarquismo y derecho de clase capitalista. Y quiero partir en un proemio delimitador de mi objeto reflexivo aquí, de interrogarnos por qué los anarquistas rechazan toda legislación. Y encontré una cita muy importante de Bakunin en Dios y el Estado, en donde el ácrata ruso, también llamado el demonio de la revuelta, decía que en una palabra rechazamos toda legislación, toda autoridad y toda influencia privilegiadas, patentadas, oficiales y legales, aunque salgan del sufragio universal, convencidos de que no podrán actuar sino en provecho de una minoría dominadora y explotadora contra los intereses de la inmensa mayoría social sometida. Por cierto, para estar aquí hoy me tuve que disculpar porque he estado muy activo en la abierta promoción del abstencionismo activo militante. Estamos haciendo propaganda con el colectivo autónomo magonista y compañeros libertarios del país en contra de la farsa electoral, en contra de ese circo de tres pistas con dos payasos y una muñeca de ventrílocuo, de manera tal que es casi un accidente que yo esté aquí, ¿no? Entonces, arranco. Parece necesario arrancar nuestro razonamiento reflexivo aquí, sosteniendo, para quienes no lo hayan advertido antes, lo raros que son los escasos ejercicios que la llamada ciencia jurídica del derecho ha emprendido antes y ahora, bajo justificatorios propósitos de definición de ella, en cualquier época, a través de la pluma de sus más reputados jurisconsultas sistémicos, frente a uno de sus más formidables, resueltos y decididos adversarios antagónicos, el anarquismo. La actitud del derecho, de clase, capitalista, frente a la acerada y pertinente crítica anarquista contra él, invariablemente ha sido en realidad, y si se me permite el uso categorial de una noción proveniente de la psicología, autista, en forma por demás evidente. En este sentido, se ha solido dar por sentado el hecho, a sus ojos, incontrovertible, de que el verdadero desafío e invariable acoso que le ha sido planteado no solo por el emancipador planteamiento socialista, histórico universal en general, sino sobre todo por el anarquismo en su denuncia activa y crítica contra él, proviene de delincuentes que no son dignos de ser tomados en cuenta. Tal vez, algunos de los más reputados y engominados juristas del capitalismo han defeccionado de ocuparse del asunto por considerar que hacerlo supondría darles demasiada importancia a un puñado de radicales que nunca han representado sin un punto de vista de inconformes marginales y además desechables, ante quienes no vale la pena polemizar, sino en todo caso, lo único procedente de hacer respecto a ellos consiste en aplicarles todo el unilateral y faccioso peso de la ley propio del mal llamado Estado de Derecho, para nosotros de derechas capitalista. Quiero decir que, en ese sentido, por lo que señalaba con anterioridad, la conducta de los juristas de clase burgueses frente a los anarquistas ha sido equivalente, si se me permite, una digresión histórico-política reciente en el México del siglo XX que se fue, muy parecida a la actitud de las autoridades de la UNAM que adoptaron respecto de la larga huelga plebeya estudiantil universitaria encabezada por el Consejo General de Huelga, CGH, en nuestra institución educativa durante el convulso proceso de 1999-2000. Muchos aquí están probablemente sin poder pagar la universidad gracias a esa lucha, a pesar de que las autoridades voltearon un camión de mierda sobre el Consejo General de Huelga. Como se sabe, tras 10 largos fragorosos meses de lucha, las autoridades prefirieron volcar un camión de lodo sobre los estudiantes para desprestigiarlos, romper la huelga, acudir a la anticonstitucional Policía Federal Preventiva para reprimir a los huelguistas, violentar la autonomía universitaria, encarcelar a 1,000 estudiantes, expulsar a cerca de 400 y despedir algo así como a 300 profesores solidarios suyos, entre ellos a mí por mi actividad abierta de apoyo en tanto que asesor suyo, y además con la generosa colaboración de la Policía Federal Preventiva que redecoró mi departamento, ¿no? Y generando con ello un conflicto detonado por las mismas autoridades desde el momento mismo en que trataron de avanzar en la privatización de la Universidad de la Nación según los cánones del capitalismo salvaje de credo neoliberal, muy a pesar de que quienes eran los ilegales eran las autoridades por cuanto pretendieron hacer tabla rasa de la fracción cuarta del artículo tercero de la Constitución y que a la letra establece con toda claridad que toda la educación que el Estado imparta ha de ser gratuita. Mal que le haya pesado a los sectores conservadores de la UNAM, entre ellos a los abogados de la Facultad de Derecho, la lucha de la juventud estudiosa prolongó la lucha que en 1986-87 habíamos emprendido quienes entonces éramos estudiantes y formábamos el Consejo Estudiantil Universitario CEU por las mismas razones en aquella oportunidad contra el Plan Carpizo del pasado. La conducta del reputado jurista y entonces rector Jorge Carpizo sintetizó el carácter de clase que se esgrimió contra los estudiantes que defendieron el artículo tercero de la Constitución. Así como trataron a los estudiantes del CGH, así se suele tratar en el Estado de Derecho capitalista a los anarquistas, y el dato es histórico. Por supuesto, no seré yo quien reflexione en tan escasa como odiosa y rara dirección, sino justamente en sentido contrario a ella. En la medida que considero que los motivos históricos y estructurales que el anarquismo ha detentado siempre a partir del último tercio del siglo XIX y hasta nuestro más inmediato presente, desde su muy peculiar marco teórico de partida de que se ha valido, no solo para denunciar, sino también para combatir abiertamente el derecho de clase capitalista, son a mi juicio no solo correctos, sino extraordinariamente superiores, tanto frente a la parcial ética que singulariza al derecho moderno, como a la hipócrita y sesgada moral de que se ha valido históricamente para imponer en el terreno superestructural de lo jurídico-político el convalidador principio de autoridad del Estado, sus gobiernos y leyes bajo discrecionales propósitos normativo-disciplinarios de control social en contra del conjunto de los desposeídos del insumiso abajo social explotado y oprimido. De manera que es, por el anterior conjunto de razones antes expuesto, que las relaciones entre el moderno derecho de clase capitalista y el alternativo contestatarismo anarquista no podrían sino ser difíciles y comprensiblemente antagónicas. En lo que sigue de mi intervención, en el presente seminario introductorio a la crítica jurídica al que generosamente he sido invitado, por eso mismo pretendo sustanciar no los motivos debido a los cuales la mirada que del anarquismo ha tenido la autoritaria y plenamente controvertible razón jurídica convencional ha sido autista y negadora de su trascendental adversario filosófico, político y empírico revolucionario, sino por qué demonios, en sentido contrario a sus evidentes enemigos de clase, los anarquistas sí se han ocupado de esgrimir una fundada acta de acusación en regla contra los juristas de clase que en general en el capitalismo no han sido otra cosa que vulgares centinelas del evidente desorden social prevaleciente que han jefaturado tanto en derredor al explotador sistema de trabajo asalariado, productor y reproductor de la plusvalía económico-social, así como en torno a la opresiva ficción jurídica en uso corriente, en la así llamada igualdad, más bien formal, de todos los individuos ante la ley. Veamos. Elementos para una crítica libertaria del derecho. En mi concepción, que propende y aspira a sintetizar algunos de los principios más evidentes de la crítica libertaria del derecho, resulta del todo punto claro que el discurso anarquista, históricamente hablando, se ha visto obligado a confrontar al aparato jurídico del Estado capitalista moderno, porque este ha sido una especie de quinta columna para reprimir y reducir a los anarquistas, junto a cualquier otro opositor consecuentemente verdadero, y sus fundadas protestas contrasistémicas, y quienes acaso sean el conjunto de los afanados inconformes al modo de producción específicamente capitalista que padecemos, los más decididos, sacrificados y lúcidos opositores suyos. Al respecto, múltiples han sido los acontecimientos en la historia política de la modernidad capitalista en crisis, en que los respectivos aparatos judiciales de sus respectivos estados de clase se han valido de un derecho parcial para punitivamente proscribir y sancionar, enjuiciar y condenar, hasta llegar al extremo límite de procesar la ejecución de célebres, pero también de anónimos anarquistas, fueran o no culpables, de los casos en que se les fundaron responsabilidades judiciales, precisamente por la resolución de estos luchadores sociales en la denuncia activa y crítica, así como por el combate explícito y abierto que han encabezado en tantos recurrentes desafíos que le han formulado a los poderes heterónomos, económico-políticos, hegemónicos de clase, prevalecientes en el capitalismo. En la historia de la Revolución Mexicana, por ejemplo, los recurrentes confinamientos carcelarios de que fueron víctimas Ricardo Flores Magón y sus compañeros del Partido Liberal Mexicano en nuestro país y en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, forman parte de un ominoso acervo soportado en la experiencia histórica acumulada con múltiples y además de conspicuos ejemplares casos, como en la gesta histórica a favor de la jornada de trabajo de 8 horas que condujeron al impune asesinato de los mártires de Chicago, inocentes de los cargos que se les imputaron. Fue el caso también en los Estados Unidos con el amañado juicio contra Sacco y Vanzetti. Hay películas poca madre sobre este asunto, y un largo etcétera que sería largo enumerar aquí. Solo referiré un ejemplo concreto que me parece muy emblemático de lo que han hecho autodenominados estados de clase contra disidentes anarquistas o disidentes políticos de una izquierda irreductible que ha denunciado efectivamente los excesos del estado de clase capitalista. El caso al que me quiero referir es el siguiente. El lugar Italia, la fecha finales de la década de los 60 del siglo XX que se fue, justo cuando la crisis económico-política del viejo modelo de hegemonía política del estado capitalista italiano lo condujo a desarrollar una estrategia de tensión social para reprimir y deshacerse de disidentes políticos izquierdistas de espaldas a todo ordenamiento legal o cualquier modelo contractualista de cepa demoliberal. El gobierno, supuestamente demócrata y liberal, valiéndose de métodos terroristas, crea en la opinión pública la imagen de que los alineamientos opositores eran guerrilleros y en realidad, ampliando su acusación, los definía como terroristas inventados sin más. A fin de hacer verosímiles sus acusaciones, en 1969, el régimen italiano decide colocar una bomba en el banco de agricultura de la Piazza Fontana, con numerosas víctimas en una populosa y céntrica zona de Milán, para crear la apariencia de que los izquierdistas eran terroristas que ponían bombas indiscriminadamente contra la población civil. Dado que varios alineamientos político-militantes de la izquierda revolucionaria eran, por supuesto, también anarquistas, la policía detiene a Pinelli, un joven activista anarquista inocente del execrable acontecimiento, a quien responsabiliza injustamente del atentado que no cometió y lo convierte en chivo expiatorio de la represión. Mediáticamente hablando, Pinelli es simbólicamente hablando linchado por la opinión pública tras de su detención y sin mediaciones probatorias tras de ser inculpado. Y mientras tanto, los abstrusos acontecimientos ulteriores derivarán en la tortura del anarquista y su asesinato extrajudicial a manos de la policía política que lo liquida a mansalva, mientras que las autoridades esgrimen el increíble argumento del suicidio. Más tarde, y como se sabe, el célebre y brillante dramaturgo italiano y ganador del Nobel de Literatura, Dario Fo, se inspirará en los acontecimientos para la escritura y representación en las fábricas en huelga en extendida lucha social desde el frente laboral de su lograda obra teatral, La muerte accidental de un anarquista, que invito a los compañeros a leer y a representar. Hace un par de meses aquí en la UNAM se representaba en Cultisur. No sé si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de verlo. Era gratuito, al aire libre, y estaba muy bien logrado. La similitud de los acontecimientos que aquí describo con experiencias históricas previas como las señaladas antes en el caso de los mártires de Chicago, con los líderes vinculados a los anarquistas del Partido Liberal en el caso de la huelga de Cananea en México, o la de Sacco y Vanzetti, la historia del movimiento obrero norteamericano, además de asombrosas, no son mera coincidencia, mientras activistas en la Italia que describo como Adriano Sofri, uno de los líderes principales del grupo comunista Lotta Continua, compurgaría una larguísima condena también asociada al infundio que, como en el caso del anarquista Pinelli, responsabilizaba también bajo sospecha a Sofri de un ominoso atentado terrorista que el propio gobierno italiano sabía que era el mismo quien lo había perpetrado bajo propósitos de provocación política abierta. Ilustrativo, ¿no les parece, compañeros? Entonces, me pregunto, ¿cuáles son los principales elementos de una crítica anarquista del derecho? Al respecto, yo diría que si nos preguntáramos aquí por cómo demonios empezar a tomar distancia desde la izquierda filosófica frente al derecho moderno y de clase que he venido empezando a criticar, tendría que decir indudablemente que solo el marxismo crítico y sobre todo el anarquismo colectivista se colocan en una posición que rompe sin ambages con la cuestionable y extraordinariamente polémica jurisprudencia capitalista de escandalosa unilateralidad clasista parcial. Frente a Kant, por ejemplo, quien en su momento representara el equivalente filosófico de la revolución copernicana en la ciencia astronómica, por cuanto puso fin a las tentativas medievales de anclar tanto la razón como el entendimiento a presuntas esencias trascendentes y a las cosas en sí, la izquierda filosófica de un lado comunista crítica y de otro libertaria explícita convergen en representar un denotable esfuerzo de denuncia contra el carácter en última instancia de clase del kantismo, por poner de manifiesto que las estructuras trascendentales, inmanentes al pensamiento y la experiencia, con las que se creía que la filosofía kantiana definitivamente había roto, en forma refuncionalizada vuelven por sus fueros al aparecer en el propio Kant, por cuanto insistirá desde la introducción a la crítica de la razón pura que llamo trascendental a todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos cuanto de nuestro modo de conocerlos, en cuanto que tal modo ha de ser posible a priori. Nosotros nos preguntamos, ¿conocer los hechos a priori? Por supuesto que no, aunque sea Kant quien lo profiere. De esta suerte, el plano trascendental ocupa una posición que no está enteramente en los hechos inmediatos e inmanentes de la experiencia, pero tampoco enteramente fuera de ellos. En este dominio trascendental, explica Kant, residen las condiciones de posibilidad del conocimiento y de la experiencia. Mientras que la crítica trascendental de Kant se centra primordialmente en la razón y el conocimiento, la crítica autonomista, por igual de comunistas críticos y de anarquistas autogestionarios, apuntan, cada una a su modo, a la denuncia del poder faccioso y de clase ocultos tras la presunta ciencia jurídica del derecho capitalista y la ficción de la democracia burguesa que concluye agotándose en la propiedad privada y el Estado, así como en sus gobiernos coactivos contra el mundo del trabajo y el activismo contestatario. Del mismo modo que Kant destierra las preocupaciones de la filosofía medieval por las esencias trascendentes y las causas divinas, también nosotros debemos acceder más allá de las teorías de la soberanía política convencionales basadas en la decisión sobre la excepción, que en realidad es una prolongación de viejas ideas de las prerrogativas reales, por ejemplo, de la monarquía y de todo gobierno elitista e impopular. Al efecto, y sin ser un experto en derecho, empero, soy de la opinión que para comprender la crítica libertaria del derecho debemos centrarnos, en cambio, en el plano trascendental del poder, donde el derecho y el capital son las fuerzas de esa relación social antagónica y autoritaria, además de constitutivamente opresiva, que es el poder de clase en toda sociedad compleja y en lucha de clases permanente. Tales poderes trascendentales no intiman a la obediencia mediante los mandamientos de un soberano o ni siquiera mediante la fuerza o la coacción, sino más bien estructurando las condiciones de posibilidad de la vida social. En este mismo sentido, debiera agregar que la intuición de que el derecho funciona como una suerte de estructura trascendental condujo a escuelas enteras del pensamiento jurídico y constitucional, desde el propio Hans Kelsen, ya citado aquí, al mismísimo John Rawls en su teoría de la justicia, a desarrollar el formalismo kantiano en la teoría del derecho. No podemos olvidar aquí que la propiedad, considerada intrínseca al pensamiento y la acción humanas, sirve como idea reguladora del Estado constitucional y del así denominado imperio de la ley. A decir verdad, esta no es un fundamento histórico, sino más bien una obligación ética, una forma constitutiva del orden moral. El concepto de individuo de que tanto se ufana en la plétora de su egoísmo de clase, tanto el pensamiento político liberal clásico de Adam Smith o David Ricardo I, como en la teoría económica neoclásica desde Alfred Marshall al neoliberalismo rampante de Milton Friedman, e in extremis del ex asesor del Departamento de Estado norteamericano durante el periodo belicista de Baby Bush Hitler, como Francis Fukuyama después, con su reaccionaria teoría metafísica del fin de la historia y el último hombre, no se define por el ser, sino sobre todo por el tener. O dicho de otra manera, en vez de una unidad metafísica y trascendental profunda, remite a una entidad superficial, dotada de propiedades o posesiones, definida cada vez más en nuestro tiempo desde el punto de vista patrimonial como accionista. En efecto, mediante el concepto del individuo, la figura trascendente de la legitimación de la propiedad es integrada en el formalismo trascendental de la legalidad. La excepción, podríamos afirmarlo sin dobleces aquí, es incluida dentro de la Constitución, máxime si consideramos que la República constitucionalista y capitalista, aunque se diga federal, legadas a la posteridad por las revoluciones burguesas más arquetípicas de la modernidad, como la francesa, la inglesa o la norteamericana, terminaron cristalizando no en la terrenalización objetiva que dijeron persecutoria de la libertad, la igualdad y la justicia, y la fraternidad, perdón, sino en la República de la Propiedad, según lo postulan con elocuencia erudita Antonio Negri y Michael Hart en Commonwealth, editada en 2009 y que representa el tercer tomo de la saga iniciada con Imperio durante el año 2000 y luego seguida por Multitud, Guerra y Democracia en la Era del Imperio y publicada en 2004. El argumento me interesa por la certeza con que estos autores describen en su caracterización del modo de producción específicamente capitalista cómo la hegemónica relación social capital funciona expresivamente en tanto que forma impersonal de dominación que impone sus propias leyes, leyes económicas que estructuran la vida social y determinan qué jerarquías creadoras de relaciones de subalternidad de abajo arriba, como las denunciadas por los anarquistas, se imponen en el dilatado conflicto social bajo el manto de una apariencia que las presenta como jerarquías y subordinaciones naturales y necesarias. A guisa de notorios ejemplos, en tanto casos elocuentes de lo antes enunciado ya, tiene que ver con los elementos morfológicos determinantes de la sociedad capitalista, donde sus elementos básicos, es decir, el poder de la propiedad concentrada en manos de los menos, se ve acompañada por la necesidad trabajadora de vender su fuerza de trabajo para la mayoría, al objeto de sobrevivir, entre tanto ocurre la exclusión de grandes partes de la población global, incluso de estos mismos circuitos de explotación, etcétera, casi casi, si a eso vamos, como un a priori no necesariamente kantiano. En cualquier caso, lo que me importa enfatizar aquí indudablemente y en clara sintonía crítica anarquista del derecho es que el control disciplinario contra la gente y la explotación capitalistas no descansan principalmente en un poder soberano externo solamente, sino en leyes invisibles e interiorizadas en los sujetos oprimidos y explotados. En cualquier caso, parece evidente al llegar hasta aquí que la filosofía kantiana no tiene interés alguno en derrocar el imperio del capital o su estado constitucional. De hecho, en un trabajo notabilísimo, Alfredson Rethel llega a afirmar con elocuencia que Kant, en particular en la crítica de la razón pura, se esfuerza en demostrar la perfecta normalidad de la sociedad burguesa, haciendo que sus estructuras de poder y propiedad parezcan naturales y necesarias, no siéndolas en realidad. Como se puede ya advertir, nuestra crítica presupone entonces un proceso activo de resistencia y transformación que es histórico y que pone en libertad sobre una nueva base los elementos que apuntan hacia un futuro libertario y, lo que es más importante, que en potencia genera las condiciones de posibilidad para liberar al trabajo vivo que está acorralado dentro del capital y la clase laboral explotada y oprimida, además de encarcelada en las coordenadas endógenas propias de la República de la Propiedad y el Estado de Derecho Constitucional a favor de los poderosos capitalistas. Por lo tanto, nuestra crítica de aspiraciones anarquistas no aspira a un retorno a un pasado idílico definitivamente ido o a la creación de un imaginario futuro ex nihilo, sino antes bien a un proceso de metamorfosis profundo capaz de crear una nueva sociedad emancipada y libre desde dentro a la cáscara de la vieja sociedad burguesa que nos habita a desplazar. Es un deseo, sí, pero también una ingente necesidad indubitable del asimétrico presente en que se mueve nuestra alienada condición social y de la que el derecho convencional hace tabla rasa mientras funciona como un dispositivo de soporte y como un aparato ideológico de Estado de ella. De ahí la obligatoriedad de la crítica libertaria del derecho. Demos entonces un paso adicional con rumbo hacia la crítica que el pensamiento libertario formula ante las tesis contractualistas en uso convencional presente. Hacia la crítica anarquista del contractualismo convencional. De que la intervención anarquista en la crítica del moderno derecho de clase es relevante, lo acredita sobradamente el hecho de que, ante todo, el anarquismo presupone una reflexión a fondo sobre la libertad sin cortapisas que aquel normativiza y regimenta. Este tema, ni qué decir tiene, de su gran importancia en la medida que entronca con la distancia que los anarquistas guardan frente al Estado y sus gobiernos pero también respecto de las instituciones mediatizantes y las propias leyes que les confieren un liso piso de soporte esencial que debe ser demolido. No es accidental por ello que los anarquistas se desmarquen de categorías tales como las de ley y contrato, las cuales ocupan un principalísimo sitio al interior de la teorética política moderna a la que sin concesiones fustigan. Empero, y contra lo que pudiera pensarse, los anarquistas no rechazan sin más la noción del contrato, sino que lo redefinen atendiendo a presupuestos que los contratos convencionales de la teoría política en uso dan por sentado, pese a aportar injustos elementos ampliamente contradictorios y por ende controvertibles. Eso significa que la distancia que los libertarios toman respecto del contrato arranca desde el momento mismo que desechan las connotaciones de que tradicionalmente se encuentran imbuidos, para, como bien lo señala esclarecidamente Aníbal de Auria, al afirmar que, en la teoría política moderna se ha recurrido a la figura judicial del contrato para legitimar el poder legisferante de ese aparato policial burocrático llamado Estado. Por este expediente contractualista se ha querido fundar el orden político centrado en la noción autoritaria de soberanía sin recurrir a hipótesis teológicas como el origen divino del poder. El anarquismo ha sido claro en sus críticas tanto a la teoría del origen divino del poder político como en sus críticas a las teorías contractualistas. Sin embargo, en sus propuestas de orden social libre reaparece la idea de contrato, de un contrato real, sinalagmático, conmutativo, rescindible y siempre parcial, como alternativa al falso orden social fundado en la ley coercitiva del Estado. Hasta ahí de Auria. La afirmación de Auria nos importa porque, como también lo señaló antes en el mismo texto de procedencia de la cita anterior, lo que los anarquistas en realidad hacen con el concepto de contrato es tomarlo en serio, razón que explica no solo por qué lo redefinen, sino también en cuál dirección es que emprenden la susodicha redefinición. Varias son las señalizaciones que sobre este particular debieran sostenerse aquí a fin de esclarecer en qué sentido es que los anarquistas son un muy otro tipo de contractualistas abiertamente proclives al autogobierno, la autonomía y la autogestión social generalizada. Por un lado, por principio de cuentas, el tipo peculiar de contrato que conciben como necesario los anarquistas se desmarca de aquella ficticia forma contractualista y autoritaria de Hobbes, en tanto funciona como un presupuesto de sustentación del Estado Leviatán. Pero a la vez, la redefinición contractualista libertaria diverge explícitamente del empirismo de Locke, según el cual, si de un lado da por hecho que el pacto contractual es un acontecimiento empíricamente registrado, de otro, no sustenta las condiciones específicas bajo las cuales resulta impuesto, pese a sus limitaciones implícitas. Y además, los sácratas neocontractualistas en sentido alternativamente libertario incursionan en una línea de contraste diferenciada respecto de Rousseau, pues en su visión del contrato social se encuentra inevitablemente entreverada la entrega incuestionada del individuo a una, en ocasiones, evanescente voluntad general que se agota en la paradoja de beneficiar a unos cuantos respecto de los más que lo convalidaron consciente o inconscientemente. Así, y en resumen, de Auria concluye con plena razón que los contratos anarquistas no son ficciones metodológicas ni hechos ya acaecidos. Hobbes y Locke son una propuesta a realizar, pero siempre de contenido parcial y rescindibles, donde las partes se reservan más atribuciones de las que ceden, a diferencia de Rousseau. Hasta ahí la cita. Ya voy a acabar, ¿eh? En otro orden de ideas, es que ya me piqué, cabrones, ¿no? Dicen. En otro orden de ideas, complementario respecto a lo anterior, si por algo puede ser distinguida la narrativa anarquista contraria a la facciosa y unilateral concepción capitalista instituida del vocablo ley, es justamente por la lucidez con que encara dicha labor de denuncia de las fácticas implicaciones de ellas y ampliamente desfavorables para la condición social del abajo popular, explotado y oprimido, fundamentalmente por cómo se las emplea en una sociedad creadora de infamantes subalternidades como en los hechos lo es en esencia todo capitalismo. En Bakunin, por ejemplo, su explícito rechazo de la ley dimana del constrictivo mandamiento que bajo amenaza de castigo punitivo proviene de autoridades externas e ilegítimamente sustantivadas en el poder, como lo es el funcionariado gubernamental y sus autoridades judiciales, que actúan como los personeros del aparato coactivo estatal. Por cuanto el Estado cristaliza en una materialización que se sustenta en la pérdida de libertades para lo social, las leyes detentan connotaciones opresivas y compete a los ciudadanos y a los trabajadores resistir a ellas siempre que sus motivaciones no respondan al orden natural de las cosas y las espontáneas normas conviviales, humanamente civilizadas, algo que por cierto resulta extraño a la sociedad en donde impera la propiedad privada y el Estado. Por eso, para Bakunin, la esfera del derecho jurídico positivo se manifiesta como opuesto siempre, cualquiera que sea su contenido, al derecho natural o humano. En cualquier caso, y a fin de evitar malinterpretar la apelación de eso que Bakunin denomina derecho natural o humano, es importante esclarecer que ello no lo coloca en algunas de las vertientes del iusnaturalismo, sino fundamentalmente en la postura teorética proudhoniana sobre este particular, más bien como iusbiologicismo, en virtud a que se concibe a sí mismo como la negación de cualquier orden artificial. Así, para Bakunin, con el Estado debe desaparecer también todo cuanto se denomina derecho jurídico y toda la organización de la vida social de arriba abajo por la vía de legislación y gobierno. Esta organización no tuvo nunca meta alguna, salvo su establecimiento y la explotación sistemática del trabajo del pueblo en beneficio de la clase dominante. Las posiciones de esa forma peculiar de neocontractualismo libertario, opuesto por principio a todo contractualismo de procedencia iusnaturalista, dio lugar a estimulantes desarrollos contemporáneos, como el que ofreció un esclarecedor ensayo de Elina Ibarra e intitulado El anarcocontractualismo. El notable trabajo de Ibarra, del cual no puedo ocuparme aquí por razones de tiempo, destaca porque sustanció el conjunto de contornos y características de ese tipo especialísimo de contrato que es suscrito por diversas vertientes de los anarquistas en general, pero sobre todo por la interpretación que de él ofrece Proudhon, en quien la viabilidad operativamente funcional del mismo es efectivamente verificable en dos planos que se representan en el nivel político a través del federalismo y en el económico a través de las mutualidades. Ambos, en su conjunción, remiten a la articulación del autogobierno político con la autogestión económica, capaces de expresarse, mientras la lógica de la anarquía no se generalice, la autonomía frente al contexto social adverso a estas prácticas innovadoras. Paso a continuación a un breve desarrollo alusivo y final a cómo otro clásico del anarquismo, como lo fue Pedro Kropotkin, combatió a la ilógica lógica de las leyes impuestas a las que denunció como una de las más torales razones capaces de explicar el sometimiento de la gente al Estado y sus gobiernos. El anarquismo y el combate a las leyes impuestas en Kropotkin. Debemos empezar, por terminar, por citar al príncipe anarquista en lo que hace a la gran capacidad sintética que este visionario ruso tuvo respecto de las leyes cuando afirmó: cuando se nos dice que debemos acatar la ley, así con mayúscula, porque la ley es la verdad expresada en forma objetiva, porque lo que dirige e impulsa la evolución de la ley, dirige e impulsa a sí mismo la evolución de la inteligencia, o porque la ley y la moral son idénticas o solo difieren en la forma, escuchamos tan hinchadas palabras como con la misma reverencia con que las acogió Mefistófeles en el Fausto de Goethe. No ignoramos que para producir en palabras sus pensamientos han tenido que hacer un enorme esfuerzo intelectual los que escribieron tales conceptos, por cuya razón, sin duda, se los imaginaron extraordinariamente profundos. No desconocemos tampoco que todo ello se resume en la serie de tanteos inconscientes para llegar a grandes generalizaciones, y que estas generalizaciones no se fundaban sino en bases insuficientes, oscurecidas por medio de palabras rebuscadas a fin de hipnotizar a las gentes en fuerza de externar la elevación y la maraña del estilo. ¿Qué de extraño, pues, tiene nuestra despectiva ironía de las leyes y del derecho? Hasta ahí Kropotkin. ¿Le asiste la razón a Kropotkin, dado que si se advierte lo indudable que resulta que desde los tiempos antiguos los hombres trataron de explicar el surgimiento de las leyes con fundamento en explicaciones divinas y que posteriormente buscó asentarlas encuadradas en fundamentos metafísicos hasta llegar a nuestro tiempo moderno, donde resulta factible, en todo caso, emplazar el estudio tipológico referido a las distintas concepciones transhistóricamente consideradas de las distintas leyes a partir desde sus principios de moralidad expresados en diversas ideologías y métodos para pensarla y repensarla? Estamos, pues, en condiciones de ponderar ahora cómo y por qué el anarquismo es el más activo crítico de sus fundamentos parciales y de clase, motivo por lo cual lo combate con acritud y sin cuartel. Para Kropotkin, todas las leyes detentan un doble origen, y es precisamente por tal circunstancia que deben distinguirse las leyes que surgen de las costumbres establecidas por el uso y que representan los principios de moralidad propios de una sociedad determinada para una cierta época. En tal sentido, la ley confirma las costumbres, las moldea y define, empero, a la vez se aprovecha de ellas y se ampara de la general aprobación que encuentran a fin de introducir, de contrabando, en un enajenante entorno de sanciones, en un enajenante entorno de sanciones. No ha sido de otra manera entonces que la ley ha establecido y sancionado a través del Estado y sus gobiernos, por ejemplo, la ley de la esclavitud, la autoridad paternal, la preeminencia de las castas sacerdotales y o militares en distintos momentos de la historia. No de otra manera, argumenta el anarquista, nos ha sumido en la servidumbre y más tarde en la subordinación a los poderes coactivos de estados o gobiernos por igual. Con fundamento en tales medios, la ley logró imponer sobre los hombres la férula de pesados y ominosos yugos, sin que de ello los hombres fueran conscientes del todo en cada tiempo y lugar. Y por eso, precisamente por eso, el sacudimiento de tales poderes expresados en leyes jamás ha sido posible que la humanidad se emancipe, como ello no ocurriera a merced al recurso extremo de las revoluciones que, al estallar, cumplen con una función histórica emancipadora para el progreso humano en pos de la perenne lucha por la conquista de la libertad y la igualdad definitivas, en términos aproximadamente parecidos a lo que hoy ocurre en el mundo del trabajo frente a la extendida esclavitud que impone para los trabajadores desposeídos el sistema de trabajo asalariado del que solo nos emanciparemos si se los hace estallar en mil pedazos. Termino afirmando que con la presente exposición, que espero no los haya cansado para debatir, hago votos porque mis palabras fueran comprensibles y productivas para el importante y ambicioso desarrollo del seminario al que agradezco se me invitara. Por su atención, muchas gracias, compañeros. Bueno, después de agradecer la participación del profesor Velarde, me parece que el tema ya está puesto, tal vez un poco abstracto, pero me parece que, bueno, espero yo que haya generado algunas dudas o comentarios para poder ir a temas particulares sobre el tema. Entonces ahora les toca a ustedes hablar, opinar. Bueno, nosotros sabemos que ustedes ya hicieron las lecturas básicas. Quisiéramos saber sus opiniones y fomentar una discusión aquí grupal. A ver, ¿quién quería? Pues así, ¿no? ¿Se puede? ¿Sí se oye? Sí, creo que sí. Yo creo que se escucha bien la voz. Buenas tardes a los expositores. Buenas tardes. Más que es quien habla. Profesor de metodología jurídica, entre otras materias. Quisiera que se pudiese aclarar un poco más lo que aterriza más en el contexto de nosotros los abogados en relación al modelo que ha sido llamado biologicismo y neocontractualismo o anarcocontractualismo. Porque supongo que con la sola referencia o su enunciación deben suponer una cierta metodología para pasar a la acción, de la teoría a la acción. Yo francamente no conocía el biologicismo como ahora se ha expuesto. No conocía asociado a las tesis de los sofistas griegos, la apelación a la fuerza por la fuerza como aparente razón, que vendría también dentro del programa crítico anarquista, pero no conocía la otra versión, la del anarquismo. Ahora me entero que existe esa otra interpretación. Y la segunda, y lo pregunto sin jiribilla, con sinceridad lo digo, el grueso de las materias del plan de estudios de una facultad como la nuestra, y exactamente en contra del programa que proponen los anarquistas. Claro. Más del 80% de las materias. Si pudiéramos especular ahora cuál sería el plan de estudios ideal de un programa anarquista, ¿cuál sería? Supongo que materias como teoría, filosofía del derecho, metodología, tendrían mayor preeminencia de la que ahora tienen. Al compararlas a derecho constitucional o civil o contratos o qué decir, penal, teoría del delito, teoría de las obligaciones, están más en esa línea represora a la que hacían ustedes referencia. Entonces, y lo digo en serio, sin ánimo de poner estos cuatro, a los expositores, no me logro imaginar yo, y esa ha sido siempre una de mis grandes dudas respecto al anarquismo, cómo se salta de la lectura crítica a la acción, a una metodología para alcanzar esos objetivos. Y son tan amables. Gracias. Muy buena pregunta. De hecho, yo creo que era una vez el y la otra, ¿cómo imaginarían ustedes un plan de estudios para facultades de derecho? ¿O sería un sinsentido, inclusive? Hablar de derecho sería un sinsentido y habría que, pues no sé, darle la preeminencia a otro tipo de estudios, no lo sé. Que sean tres preguntas y luego lo pensamos, ¿no? A ver, tú, ¿qué les digo? ¿Qué? Bueno, yo creo que se hagan otras dos preguntas y luego se vayan contestando, pero también recordando que es discusión, ¿no? Que no sea tanto que los expositores contesten y ustedes pregunten, sino que también se hagan comentarios sobre el tema para que pueda ser más nutrido. ¿Qué? Es que no sé qué. La concepción que se tiene vulgarmente del anarquismo no podría verse también como un hiperindividualismo. Lo comento porque luego, bueno, hay gente que no conoce que se presenta como anarquistas. En realidad, podríamos ver que hay más bien como un proceso de alienación en el que ellos no son capaces de construir socialmente, ¿no? Sino más bien que ellos creen que lo podrían hacer una diferencia. Y otra. Una más preguntas, comentarios sobre el derecho de ciudadanía. Yo considero que el anarquismo no coincide con lo que es la visión jurista. Yo siento que la visión jurídica establece un principio que está basado en el imperio de la ley. Entonces, desde el punto de vista del anarquista, cuando vas a decir que el Estado no debe de existir, que no vas a actuar contra la ley, vas a imperio. Nosotros los abogados tenemos, por decir, elementos, ¿no? Elementos para, por decir, ¿qué legitima al Estado para poder un elemento dado existir? Pues la aplicación de la ley, eso es lo que le asumimos. La ley se establece con los medios que están establecidos para que se rija, perdón, todo lo que es el aparato estatal y todo lo derivado de una soberanía que viene de un contrato social que es de fiat. Pero este contrato social se deriva de todo un acuerdo de una voluntad general, una voluntad soberana. Eso es lo que da, en un momento dado, la legitimidad al Estado en uso y aplicación de la ley. Entonces nosotros, los juristas, cuando pues, vamos a ver que no se va a aplicar la ley, que vas a estar en contra, que no vas a estar totalmente, es un horror hacia el Estado, también no se da, debe haber un alcance, ¿no? Lo que llaman en Europa la soberanía, ¿no? Ellos manejan ahora que el Estado debe ser un Estado garantista de los derechos fundamentales, sin llegar a enfrentamientos o a violencia. Entonces, ese Estado garantista, que es más global, que es más moderno, ya no debe de basarse en enfrentamientos de tanto de carácter metodológico, ecológico, etc., sino debe aplicarse más a nivel universal, pero como garante de los garantías individuales. Gracias. ¿Qué? ¿Quieres comenzar? Sí. Bueno, qué buenas preguntas. Yo en realidad quería decir desde el principio que me siento como chilango que hace sus cajetas y va a venderlas a Celaya, porque verdaderamente el debate que plantean aquí los compañeros constituye efectivamente un desafío interdisciplinario, comprensivo, pero enormemente necesario de encarar y de digamos reflexionar en derredor de eso, ¿no? Es muy curioso porque desde que llegué el día de hoy aquí al auditorio se me produjo una sensación equiparable a la que me producen los estudiantes de economía que acuden a las aulas para entender cómo demonios es que se produce, se distribuye, se intercambia la riqueza y terminan terminan decepcionados porque el plan de estudios que existe en la Facultad de Economía al final termina tomándoles el pelo. Los estudiantes asisten a la Facultad de Economía para aprender economía en la acepción originaria del viejo canon aristotélico, porque fue Aristóteles el que inventó el concepto de economía, el oikos, la casa, por extensión la polis, y lo que les terminan enseñando en el plan de estudios instituido es crematística. Hay un debate incluso entre Aristóteles y Tales de Mileto, en donde Tales de Mileto quiere demostrarle a Aristóteles que hasta un filósofo, si quiere, se puede volver rico valiéndose del arte del enriquecimiento por el enriquecimiento mismo, que es la crematística, y que opone a la categoría de economía en Aristóteles. Bueno, con los propios abogados me pasa lo mismo, pero en la dimensión superestructural del derecho. Esta intervención del profesor me parece notable porque efectivamente se atreve a cuestionar efectivamente en qué medida el estudio del anarquismo podría traducirse en una muy otra manera de contemplar, estudiar y formar a los estudiantes en derecho. Probablemente mi respuesta sea simétrica a lo que le digo a los estudiantes de economía. Yo creo que no se puede estudiar derecho, así sea el derecho positivo o el derecho contestatario, crítico, que dimana del anarquismo contra el derecho de clase en el capitalismo, porque cada época históricamente determinada ha creado su cuerpo normativo de leyes y disposiciones y ordenamientos, de manera tal que el derecho no necesariamente es exactamente uno solo y el mismo para cada periodo histórico. La ciencia jurídica del derecho ha transcurrido en un avatar complejo de circunstancias. Pero creo que lo que está en la mirada del anarquismo, desde el punto de vista de la conceptualización y de la propia concepción metodológica para practicar la ciencia positiva del derecho, es justamente el carácter parcial que a ojos de los anarquistas existe. El profesor preguntaba con mucha razón, bueno, ¿y ustedes estarían pensando en sustituir un plan de estudios desde esta muy otra visión? Seguramente con esta otra visión se podrían formar en el perfil del egresado de una facultad de derecho como esa un muy otro tipo de abogados bastante necesario. Podríamos ya desembarazarnos de la categoría despectiva con la que ciertos activistas desarrapados del activismo social solemos bromear a las costillas de los abogados y decimos, aguas, güey, ¿por qué ahí vienen los pinches abogánsters, cabrón? Entonces, en realidad habría que hacer, incluso ahorita estaba pensando en qué materias proponer, por lo que decía el profesor. Me gusta mucho, por ejemplo, el índice de la crítica de la filosofía del derecho de Hegel de Marx, un texto de 1843, que es un texto que tengo mis dudas que se estudie aquí, pero vaya que le haría bien a los abogados leer la crítica de la filosofía del derecho. ¿Y por qué señalo desde la perspectiva libertaria estoy proponiendo leer a Marx? Bueno, porque yo no soy un anarquista químicamente puro, ni siquiera soy tan arrogante de pensar en venir publicitariamente a presentarme como anarquista. Soy un aspirante a ser anarquista. En este momento estoy posicionado en una definición anarcocomunista utópico posindustrial, ¿no? Lo que significa que creo que bastante se podría hacer por la ciencia crítica del derecho si se leyeran textos como estos, ¿no? Por ahí preguntaba un compañero con toda razón si los anarquistas son hiperindividualistas. Bueno, evidentemente es cierto que a diferencia de los discursos ortodoxos y rígidos, el anarquismo se singulariza por esta capacidad de desdoblarse. Anarcovegetarianos hay, ¿no? Yo tengo unos amigos aquí en las islas de la universidad, son los anarcomarihuanos, ¿no? Hay anarcoecologistas que, por cierto, el discurso más avanzado de crítica a las implicaciones devastadoras del modelo de sociedad industrial capitalista son los anarquistas. Cualquiera que se asome a los sensacionales trabajos de Murray Bookchin se dará cuenta que esta versión edulcorada, pequeño burguesa de la defensa de los recursos naturales, pensando en la ecología como arbolitos y pajaritos y que no van a la almendra racional de cuestionar efectivamente que el capitalismo o le partimos la madre o el capitalismo va a cancelar las posibilidades de reproducción de la especie humana proyectada hacia el devenir, nos plantea un desafío respecto a cuál es la naturaleza de la crisis que estamos viviendo. Los abogados no se ocupan de la economía y a veces les preocupa muy poco por entender cómo demonios es que hemos llegado a la crisis de la economía tan acendrada que padecemos en el tiempo contemporáneo. Pero evidentemente el sistema político mexicano nos confronta con un muy otro tipo de crisis. Crisis de la representación del sistema político y del aparato jurídico, de códigos, leyes y normas, en medio de una sociedad atravesada diagonalmente de injusticias y con múltiples oposiciones que resisten, luchan y confrontan el principio de autoridad estatal y gubernamental. Este es un problema que debería de ser la materia prima de muy importantes tesis de licenciatura, de maestría y doctorado aquí, ¿no? Yo no creo que la labor del abogado se agote en decidir efectivamente si me voy a dedicar a litigar y si me voy a dedicar al derecho civil o al procesal o al fiscal, etcétera, porque realmente la concepción de la ciencia jurídica está atrapada en los grilletes de una concepción meramente reproductora de la contradicción sistémico-capitalista. O sea, yo creo que ese es el pedo. O sea, necesitamos en ese sentido ponernos a discutir interdisciplinariamente. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que los abogados no estén discutiendo textos tan importantes. No estoy recomendando solo textos de anarquistas. Yo creo que le haría mucho bien a los abogados leer un texto como el del historiador, del reputado historiador Immanuel Wallerstein, que habla de abrir las ciencias sociales. Muchos aquí probablemente no lo sepan, pero la Facultad de Economía, que somos aquí vecinos, digo, en el movimiento estudiantil nos tocaba venir a la Facultad de Derecho a rompernos la madre con los porros cuando éramos del Consejo Estudiantil Universitario. Yo tenía prohibido venir aquí porque apenas ponía un pie en la Facultad de Derecho y me caían los amigos de José Narro, cabrón. Bueno, son cosas, hoy para mí es muy estimulante, es muy importante este seminario yo creo que debe atreverse a poner en el tapete de la discusión empírica todos estos problemas. Termino diciendo este asunto sobre lo que planteaba por acá este compañero sobre si los anarquistas son hiperindividualistas. Yo creo que no. Yo creo que los más individualistas de todos son los seguidores de la teoría neoclásica capitalista y todos los individualistas de que está poblada la teoría política clásica. Para mí, los únicos anarquistas sinceros son los anarcocolectivistas, los autogestionarios, no los que se encierran en una definición autista, como la que yo criticaba en mi intervención. Y lo último que un compañero ahí sí se me escapó algo que me jale las orejas, y ahorita en la segunda intervención le contesto. Muchas gracias. Bueno, todos quieren participar. Bueno, es que les íbamos a comentar, se piensa el seminario de 3 horas, llevamos 1 hora y media, les pregunto si quieren un receso, tenemos café afuera de 10 minutos y seguimos o que siga. Yo digo que vamos los recios. Si no, lo cancelamos, ¿no? Bueno, nada más para contestar un poco las preguntas, este término de jus biologicismo es un término que acuñó Aníbal Dauria en su texto El anarquismo frente al derecho, pero él lo acuñó para diferenciar este tipo de... la filosofía, digamos, del derecho que se puede ver, interpretar desde Bakunin. Bakunin, como sabemos, era un materialista. Y cuando sus textos habla de derecho humano, está hablando de una cosa muy distinta de lo que nosotros, claro, como abogados interpretamos, claro, como los derechos humanos, ¿no? Para nosotros, bueno, nos enseñan las clases de la Facultad de Derecho que los derechos humanos son aquellos inherentes a la persona humana, innatos, etcétera, etcétera, etcétera. Un materialista como Bakunin no podía estar hablando de ese tipo de derecho humano, porque esto sería afirmar que pues lo que estaba criticando en el texto, ¿no? Que la libertad no es algo que se construye socialmente, sino que ya se nace libre, ¿no? Lo cual nos remitiría a un tipo de concepción de filosofía del derecho que no está en Bakunin. Entonces, Daugia acuñó esta palabra para diferenciar el jus naturalismo o las corrientes jus naturalistas del muy específico sui generis jus naturalismo que se puede leer desde Bakunin. Eso es una de las cosas. Y otra, ¿cuál materia a mí me interesaría? Bueno, yo siempre en todas los lugares a donde voy, insisto una y otra vez que es necesarísimo volver la mirada al mundo indígena. Claro. Entonces yo insisto, como siempre, que deberíamos de implementar en nuestro plan de estudios de una licenciatura en Derecho Anarquista, pues la materia de Derecho Indígena desde los primeros semestres como una materia seriadísima y obligatorísima, ¿no? ¿No? Pero bueno, esa es mi concepción de las cosas, ¿no? Y sobre el hiperindividualismo, me parece que hay alguna cierta corriente del anarquismo que, sobre todo defendiendo algunas tesis de Stirner, que hablan de que existe un anarcoindividualismo. Para mi gusto, bueno, eso ya desde mi interpretación del anarquismo no me parece muy plausible porque... Claro. Para mí lo básico del anarquismo es esta concepción del hombre como o del ser humano como una criatura social. Entonces, no me parece contradictorio, ¿no? Y bueno, además una de las más básicas tesis anarquistas siempre ha sido la del trabajo colectivo. Entonces, pero eso desde mi concepción, aunque bueno, así hay que mencionar que hay algunas corrientes que defienden que existe este tipo de corrientes en el anarquismo. Y bueno, entonces quisiéramos saber qué opinan, si quieren que vayamos por un cafecito o nos seguimos, como dice el profesor, no sé. ¿Sobre el café? Es una emoción de café. No, creo que quieren seguir, ¿no? A ver, apunto. Yo quisiera comentar que originariamente no estudié mi licenciatura de Derecho aquí en la Facultad de Derecho, sino en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y quisiera comentar, que ya lo he discutido aquí con algunos compañeros del grupo de Oscar Correas, que precisamente las corrientes críticas se aplicaron en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y entre otras cuestiones, se aplicaron en el plan de estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana. En consecuencia, los abogados egresados de la UAM estudiamos a Marx, a Engels, a Bakunin, ¿sí? A Rosa Luxemburgo, desde una perspectiva completamente diferente a como lo ven el resto de los abogados. En consecuencia, ¿cómo es el plan de estudio de la Metropolitana? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, por ejemplo, no se ven las materias como tradicionalmente vemos en la Facultad de Derecho. No hay derecho civil. Lo que hay, por ejemplo, son relaciones de propiedad. En consecuencia, cuando se estudia propiedad, se estudia la propiedad desde el punto de vista civil, desde el punto de vista público, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista, etcétera, etcétera. No hay derecho laboral, hay relaciones laborales. Y entonces se estudian los distintos tipos de derechos y su relación entre sí. El derecho laboral, tradicional, el derecho burocrático, los sindicatos, la huelga. Es decir, el derecho se ve desde una perspectiva transversal. Cuando el alumno ve una materia, no ve una materia específica, sino que ve transversalmente el derecho. No hay derecho constitucional. Hay teorías de la Constitución, donde se ve no solamente la dogmática constitucional, sino la manera en que se configura el derecho constitucional, desde Ferdinand Lasagna, por ejemplo, Carl Owens, Carl Smith, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en consecuencia, los abogados, no hay derecho indígena, sino que lo que se ve son derechos fundamentales de manera genérica y cómo se integran esos derechos fundamentales. En consecuencia, ¿cuál es la forma crítica que se aplicó en su momento en derecho? Un derecho multidisciplinario, de entrada, un derecho transversal y un derecho que se preocupa por intereses distintos a los intereses comunes. Por ejemplo, los intereses colectivos, los intereses difusos. Exacto. Por esa razón, en la metropolitana se generaron las primeras discusiones sobre derecho económico, sobre derecho ambiental, sobre derecho cultural, que es mi especialidad, y sobre argumentación jurídica, que es una manera también analítica de discutir al derecho. También comentaba con los compañeros que dicen, la argumentación jurídica es algo que defiende al derecho burgués, por favor, la argumentación jurídica va más allá del derecho positivo. No significa, fíjense bien, que yo sea anarquista, no significa tampoco, ¿sí?, que no estaría mal, ¿no? Que no, no significa que ese programa no tenga sus defectos. Por supuesto que tiene sus defectos. Pero en un momento quiero decirles que el programa de la Metropolitana era considerado uno de los mejores de Iberoamérica. Por ejemplo, en materia de teoría del derecho, la teoría del derecho se veía, pero también en toda su complejidad, no solamente a un autor, no solamente al positivismo, sino todas las teorías que tienen que ver con este tipo de cuestiones. Entonces, nada más le recuerdo que mucha de la gente que vino del 68 dio clase en la Metropolitana, claro. Y les recuerdo también que muchas de las personas perseguidas por los gobiernos militares en Chile y Argentina fueron profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, yo les sugiero, no significa que sea una panacea, pero ya tienen un ejemplo de algo que intentó ser novedoso desde el punto de vista crítico en una facultad de Derecho. Nada más un último ejemplo. Allá no hay derecho internacional privado, hay conflicto de leyes. Entonces, esa visión panorámica del derecho a los abogados nos es muy útil desde esa perspectiva. Claro, es una forma completamente distinta de ver al derecho, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar. Muy interesante. Por eso estaba levantando la mano, muy interesante. Está relacionado con la pregunta específica. A ver, luego tú. Ya. Bueno, pues para empezar, con respecto a lo que comentaban por ahí atrás, yo creo que en esta facultad tiene toda cabida el hecho de estudiar, no solo la visión crítica, la que se quiera, pero una crítica acerca del derecho. Porque justamente creo que en esta facultad lo que se ha dejado de hacer es cuestionar el derecho con fundamento en el contrato social, por ejemplo, ¿no? Seguimos partiendo de la idea de que el derecho hoy es válido porque hace muchos años todos nos reunimos en sociedad, y justamente creo que lo que critican estos autores es ese punto, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es seguir aplicando un derecho que ya no se fundamenta en las decisiones? Yo personalmente no participé del contrato social, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Ni nadie. Eso por primer punto. Después, el segundo punto, por ejemplo, creo que otra cosa que tendría que cuestionarse en esta facultad es el carácter de clase del derecho. O sea, y en ese sentido, volverlo una materia más multidisciplinaria. Justamente lo señalabas hace rato, pero, o sea, el problema es que acá ya no se preocupa de repente la gente de estudiar qué es lo que está pasando. O sea, ¿por qué la crisis económica internacional va a generar nuevo derecho? ¿O por qué no lo va a generar, no? Hoy vemos cómo las leyes del Banco Internacional, el Banco Mundial, por ejemplo, y el Fondo Monetario Internacional son las que están generando legislación en los diferentes países, Alemania, Grecia, yo qué sé. Por otra parte, yo creo que partir de la idea de que el anarquismo es caos y solo es una crítica ciega, no tiene lugar. O sea, los textos que se leen a Kropotkin, a Bakunin, por ejemplo, ellos hicieron un gran estudio de lo que hicieron Hobbes, o sea, en su momento produjo, claro, produjo Kelsen, incluso, bueno, después, no ellos, evidentemente, por los tiempos, y yo creo que tendría justamente que incluirse en los grandes estudios de esta facultad, el estudio que ellos hacen acerca de por ejemplo, el origen de la naturaleza que tiene el ser humano. El anarquismo yo creo que solo funciona en un sistema en el que, o sea, partiendo de la idea de que los seres somos sociales y de que los seres somos racionales, y en ese sentido, analizar, o sea, como replantearse si el contrato libertario, como tú planteabas, es posible o no. ¿Por qué no plantear, claro, una sociedad diferente en la que, claro, todos nos podamos organizar? Yo creo que la diferencia que plantea el anarquismo no es ir en contra de la vida en sociedad, ni siquiera tal vez la organización, o más allá de eso, no es que esté oponiéndose el anarquismo al gobierno. La diferencia es qué tipo de gobierno, ¿no? Tal vez un autogobierno y no un gobierno impuesto, que es, o sea, como el del Estado o el de muchas otras corrientes del pensamiento. Entonces, pues eso, más bien que difería un poco con la visión que se tenía por ahí atrás de que no hay cabida al cuestionamiento o al anarquismo en el derecho. Muy interesante. A ver, Ibai, vimos. Hay muchas preguntas que quiero tomar. Primero es si el anarquismo va en base a un comunitarismo. O sea, se toma como esta base de principios, más que nada. Por ahí esa vía podemos tomar. O por dónde va, hacia la, qué orden, cómo lo llevamos al orden. Si en base a principios, en base al comunitarismo, en base hacia dónde. Y si el anarquismo se puede ampliar a un nivel macro, porque el comunitarismo es pequeño. No sé si el anarquismo puede ser el macro o también tendrá que ser el pequeño. Primero, otra que me queda es este punto que va de la legitimidad del derecho. Ese es donde entramos en problemas epistemológicos dentro de la facultad, donde hemos dejado de ver solamente, hemos visto solamente a Rousseau, dejamos de ver a Hobbes, que creo que está más, está ahorita planteado genial dentro de México. O sea, nos adhemos al derecho no por el contrato social, digo, ¿quién sabe qué distrito tenemos, quién sabe quién es nuestro diputado, ¿no? O sea, nos adherimos por miedo, por este problema de es que el Estado me cuida, no sé si me adhiero, pero no hemos visto ese planteamiento ya en México. Este punto epistemológico que nos da, que tampoco ningún maestro dentro de la facultad nos dice ni qué fregados piensa. O sea, si es que el seniano, si es justo naturalista, si es neocalcinianista, no nos dice ni qué fregados. Él nada más nos viene a decir qué piensa, o sea, qué es para él el derecho, pero no nos dice ni en un momento dado si es positivista. Y a veces cuando nos dicen, soy positivista, vienen a darnos argumentos axiológicos, antropológicos del derecho que no tienen nada que ver con el positivismo. Entonces vienen a hacer aquí una mezcla de ideas que no tienen nada que ver. Entonces pensamos que Kelsen puede meter axiología y puede meter antropología dentro de su modelo cuando no lo puede hacer. Y entonces venimos a pensar que Hart y toda la bola que viene después de él, es ahí chapa, porque está metiéndose en la moral y está metiéndose en cuestiones que la filosofía en el derecho no puede entrar. Entonces creo que este es el gran problema que hay con el anarquismo. Pensamos que es como ellos para allá y nosotros para acá, y las leyes son los que a nosotros nos compete, porque desde mi perspectiva como estudiante de la facultad es que creo que nadie me habló más allá de derecho civil o derecho fiscal. Siempre era desde la técnica jurídica del derecho civil, del derecho fiscal, pero nunca más allá de del nacimiento de las figuras jurídicas como tal. O sea, creo que si alguien me habló del código civil, del derecho civil, fue, saquen su código civil y vamos a aventarnos a ver el capítulo tal, el capítulo, obligaciones es, vamos a aventarnos de tal a tal. Y es muy difícil que te expliquen las figuras o incluso principios que son fundantes del derecho civil, el desconocimiento de la ley, exime su cumplimiento. Nadie me explicó a mí cómo funcionaba o cómo se aplicaba. Y cuando venimos a aplicarlo aquí, a desconocerlo y solamente ser técnicos jurídicos, generamos desigualdad dentro del sistema, pero pues eso que nos importa. Entonces, creo que sobre eso es el problema grave de la facultad, la falta de epistemología entre los profesores. Y pues, ya. A ver, iba él. La compañera. Ah, es que según yo va él y luego ella, pero bueno. No, somos compañeras. Bueno, yo primero, quiero hacer dos comentarios, nada más. Quisiera contextualizar un poco este antiteísmo, porque a mí no me parece como correcta la relación religión, como lo señalaron con Bakunin, como el origen del Estado, ¿no? Yo quisiera quizás sí contextualizar a la Iglesia, pero dentro de un espacio sociopolítico donde nace la modernidad, ¿no? O sea, la modernidad como justamente esta madre de estas unidades territoriales llamadas Estado-Nación. Yo creo que ahí tiene un poco más que ver como esa secuencia que religión-estado, ¿no? Porque pues religión lleva bastante más tiempo que la modernidad, ¿no? Y la modernidad sí coincide más como con esos procesos históricos. Y bueno, eso y también otros elementos del antiteologismo tampoco me parecen como muy pertinentes, justamente igual con lo que comentaba la compañera de que el derecho indígena, por ejemplo, los procesos autonomistas o comunitaristas, se agarran mucho de pues, tradiciones religiosas, ¿no? Que quizá no tienen tanto que ver con nuestra perspectiva del catolicismo, sino que son como otro tipo de sincretismos, pero que a fin de cuentas en base de ello construyen su mundo y constituyen su manera pues, de organizar, ¿no? De organizar su sociedad y de generar redes, redes de apoyo y fortalecer su tejido social, ¿no? Otro comentario era... Bueno, yo lo he discutido mucho con unos compañeros marxistas que tengo de economía y de filosofía, que creo que es muy importante pensar, cuando hablamos tanto de anarquismo y de marxismo y socialismo, es muy importante recuperar y pensar en estos esquemas sustanciales de revolución social, ¿no? O sea, no solo quedarnos en esa perspectiva funcionalista, donde el sistema es la causa y fuente de todos los problemas, porque si nos quedamos como en esa visión, pues entonces les estás pensando a los sujetos como sobredeterminados por el sistema, ¿no? Entonces tú piensas que los sujetos en colectividades o en individuos no pueden hacer nada. Entonces como de, sí, todo está mal, el sistema está mal, el capitalismo, no sé qué. Pero entonces tú te empiezas a pensar como el bicho que no puede hacer nada, ¿no? Y dices, pues sí, ¿yo qué puedo hacer frente al monstruo enorme del capitalismo y del Estado y de la religión? No, pues si lo piensas así nada más en términos funcionalistas, pues no puedes hacer nada, ¿no? Porque está sobredeterminado por esos sistemas. Pero si empiezas a recuperar todas esas críticas al funcionalismo justamente de los esquemas actuanciales, donde el sujeto tiene agencia, tanto como individuo como, como colectividad, ya le das como apertura a los movimientos sociales, al cambio social, a la revolución, ya sea individual o colectiva, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de muchas premisas anarquistas ni marxistas, pero sí creo que a veces se agarran demasiado de como de esa emotividad de maldito capitalismo, muere, ¿no? Pues es que bueno, o sea, ya, pues yo también les comento mucho eso, ¿no? No solo estamos en un capitalismo, es ya un capitalismo globalizado, ¿no? O sea, ya es más allá del Estado, ya incluso cruza fronteras, cruza como todas esas estructuras que en un momento nos determinaban, pues ahora ya el Estado está sobrepasado por esta economía globalizada, ¿no? Entonces, es también como recuperar estos otros tipos de análisis y bueno, recuperar lo que sí nos sirve del anarquismo, ¿no? Como estas nociones de, igual, ¿no? De comunitarismo, de crítica. A mí me impactó mucho esa crítica que hace al derecho, diciendo que cómo es, o sea, esa secuencia de cómo es que el derecho llegó a convertirse, y los abogados y todo lo que implica el derecho, llegó a convertirse en lo que ahora la gente piensa del derecho, ¿no? Y piensa de los abogados, ¿no? Si en un principio quisiera pensado en buenos términos. Claro, ¿no? Claro. Teníamos buenas intenciones, ¿no? La sociedad no era arisca contra los abogados. Aquí tengo quienes va a participar, pero antes de que pase el tiempo a mí me gustaría decir algo, porque luego ya no me van a dejar. Me llama mucho la atención la pregunta del profesor sobre cuál sería nuestro plan de estudios ideal. Yo estudié en la Facultad de Derecho, ya terminé, me pienso anarquista, y mi respuesta, yo no podría dar una respuesta por los anarquistas, ¿no? Porque yo no represento a nadie. Pero dudaría tan siquiera si existiera como tal una figura de abogado, ¿no? Porque si el derecho lo que trata es de normativizar las relaciones sociales, tendríamos que estar todos enterados de esto, ¿no? Tal vez sería la formación de las personas mucho más multidisciplinaria en las ciencias sociales y no una especificación de solo las normas y las normas, ¿no? Esa sería mi respuesta. En cuanto a lo que comentaba el compañero de cuál es la propuesta política del anarquismo, que sí es comunitarismo, pues sí, se propone que sean comunidades pequeñas, que se rijan por asambleas, por democracia directa y no representativa. Y dices, pero ¿cómo se hace globalmente? Pues ya lo propone tanto Bakunin como Proudhon, pues por medio del federalismo, ¿no? Pero un federalismo real, no como lo que ahora tenemos. Federalismo, pequeñas comunidades organizadas entre sí. Que claro que por ahí se mencionaba que si el anarquismo es solo todo contra las normas, ¿no? pues no estamos contra las normas, ¿no? Yo creo que las normas que se deciden entre las personas pertinentes, a quienes van a ir dirigidas, mientras no sean impuestas por un agente externo, los anarquistas no están contra de eso, ¿no? Simplemente para mí la anarquía es el mayor orden que puede existir. Y ya ahora sí seguimos con las preguntas, es que no me iba a quedar con las ganas de contestar. A ver, ese. Bueno, mi comentario va acerca sobre... hay un problema en la Facultad de Derecho que jamás nos enseñan a pensar lo que, con lo que al principio, ¿no? Empezó esto, que fue la validez de la norma, ¿no? Realmente yo no estoy de acuerdo con el derecho positivo porque la validez de la norma, como que Kelsen al final lo dice, ¿no? Es una norma ficticia. Pero también sabemos que Hobbes plantea si el mismo lobo es, si el mismo hombre es su propio lobo, ¿no? Y es un problema porque incluso, como tú lo estás planteando ahorita en el comunitarismo, es un problema porque tú dices, dentro de un círculo determinado vamos a decir ciertas leyes o ciertas normas que nos van a regir, pero si este círculo convive con otro círculo, también se da un estado de jerarquización. Y ese es un grave problema. Yo estoy en contra del derecho positivo, pero también con este biologicismo lo veo de una forma, no sé, más fáctica de poder llevar a cabo, pero el problema es cómo se puede terminar con ese grado de jerarquización que de por sí el humano trae inmerso, porque no nada más es el humano, si nos vemos como una especie más del reino animal, también hay jerarquizaciones dentro, nosotros conviviendo con diferentes tipos de animales, pues también estamos en un grado de jerarquización, aunque sea con nuestra propia razón, y no digo que la razón sea la panacea, de que, porque hemos visto que a lo mejor la propia razón es la que nos ha encasillado a marcar este tipo de jerarquizaciones y de conceptos. No sé, como decía, hasta qué grado se puede plantear un Estado que bien deje de un lado las jerarquizaciones y al otro promueva precisamente esa inmersión social y ese comunitarismo, pero sin tener en cuenta todo eso, porque incluso cuando se discute siempre es, eres anarquista, eres marxista, se define por jerarquizaciones al fin y al cabo. Entonces, ¿cómo se puede terminar en un grupo, en un mismo, con, no sé, los que hemos trabajado en colectivos, que hemos vivido, a veces es difícil trabajar, porque también hay personas pues, que son bien cerradas y que, más que uno trabaje abiertamente, transparentemente, siempre va a haber esos focos negros, que cómo se pueden jalar al mismo trabajo colectivo, pero sin afectar ese grado de jerarquización, y no sé, mandar obedeciendo, ¿no? A ver, sí. ¿Yo? Sí. Bueno, primero que me hubiera gustado conocer a Corea, yo sé que era uno de los que lo había leído, pero nunca lo conocí, me hubiera gustado conocerlo, de las primeras. Segundo, pues, yo, tengo una duda, tú te llamas Alma, ¿verdad? Tú todavía crees que es una ficción, y que todos creemos en ella y pues ya existe. Bueno, no existe, es ficción, no existe. Pero yo creo que sí existe, porque a partir de que creemos en ella se crean esas relaciones. Y estas relaciones no las son jerárquicas. Hasta donde yo sé que el anarquismo está, debería llamarse, quitarle el nombre de anarquismo, debería llamarse de jerarquismo o algo así, porque mucha gente lo confunde. De hecho, tengo por ejemplo el patrón para que trabaje y se encuentra en el producto. Yo sé para mí que un objeto lleva un nombre que solamente se ordenaba en los procesos de sus compañeros. Y eso no es anarquista, pero yo y ya está como que la palabra muy devaluada. No hay apología que se está revista y también es anarquismo. Bueno, la pregunta es, ¿qué es una ficción? Bueno, si hay que, si el anarquismo es una forma correcta de, por ejemplo, de garantizar tu dignidad y tu desarrollo como ser humano, siempre me va a surgir este problema. La autoridad nace a partir de que necesitamos representación. Cuando hay representación, entonces nace el Estado, bueno, así como lo conocemos. Aquí se ve, si el anarquismo está en contra de una jerarquía y si un representante toma una como esa autoridad, pienso que no, ¿en qué sería una sociedad sin representantes? En parte, bueno, en primera yo creo que ya solucionan algunos autores porque dicen que el anarquismo no es posible más que solamente sea democracia directa. Ok, y que los más grandes se resuelvan a través de la federación. Pero aún así, hay una tercera manera de parte de las organizaciones internacionalistas. Cuando uno se organiza en pequeño, sabe, inclusive cuando se olvidan los profesores, por ejemplo, este es mi profesor de argumentos de la Comisión Política, cuando nos obligan a trabajar en equipo, nunca falta quien intenta dirigir y quien intenta acaparar. Y no es, hay muchas formas que a mí me molestan mucho, ¿no? Y entonces, y lo que yo leí de los anarquistas que decía que la organización solo se daba espontáneamente, y a mí me, no sé, nunca cuadraron esas cuestiones anarquistas con estas cuestiones reales, en las que no hay que la organización requiere de representación o dirección o administración. Yo pienso que es una cuestión de falta de metodología, pero a mí la de ahí está la chingadera. Pero creo que si hay que analizar el derecho y el anarquismo, así como conjuntamente, o las no sé, habría que resolver el problema de la representatividad, porque yo no creo en la representatividad, y yo no creo que nunca me han dado nadie, los que me representan ahorita en este momento, que se llaman autoridades, yo no conozco nada de sus resultados ni ellos me conocen a mí. Es completamente a personal de las relaciones al poder que se han instado. Entonces, yo quiero saber cómo carajos se resuelve el problema de la representación práctica. ¿De la qué? Pues que no hay representación. A ver, seguía. Bueno, con respecto a. Bueno, también me parece muy interesante la pregunta que hace el profesor, cómo se replantearía, ¿no? Nuestro plan de estudio. Pues no tengo exactamente una idea concreta, pero pienso que sí podríamos retomar, por ejemplo, las propuestas que hace Pablo Freire, ¿no? Y la pedagogía del oprimido. Tenemos los ejemplos de la educación popular en México, Cuba, logrado alfabetizar, y bueno, es una educación basada en los propios valores. Y bueno, creo que ese sería un punto quizás para replantear. Bueno, primero, soy Efraín Rodríguez, mi primera carrera es químico-bacteriólogo, soy criminalista, soy criminólogo y licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Química. Actualmente estudio la especialidad aquí mismo, posgrado. Y quiero manifestar en el primer término mi desacuerdo con lo que varios compañeros opinan sobre la Facultad de Derecho, diciendo o tratando de decir que es una visión cuadrada del derecho. No es cierto. Existen, más bien, es una falta de información que cada uno de los alumnos debería tener por propia iniciativa. Existen aquí en la facultad alumnos de maestros de diversas tendencias que dan diferentes materias y en los alumnos se encuentra el poderse inscribir con ese maestro. Y cierto es que lo que buscamos es la conveniencia del entronque de los horarios para poder sacar el semestre. Pero eso, bueno, es cuestión de cada quien. Eso es para empezar. Es mentira, no es cierto. El pensamiento y la enseñanza del derecho en la facultad no es cuadrado. Yo se lo puedo decir por experiencia. Tuve grandes maestros, muy importantes, ¿sí? Y discutí con ellos y me formaron de muchas maneras y me desinformaron de otras. O sea, hay de todo. Lo que ahora planteo en cuestión de la enseñanza misma es que la visión que se tiene en la Universidad Autónoma Metropolitana es excelente, y que no por decir ahí no hay derecho civil, sino que hay relaciones relaciones jurídicas o demás, varía, es un eufemismo. Aquí le ponemos nosotros un cuadro, un nombre a la materia, derecho civil, pero el trato es el mismo. Si ustedes lo observan ahora, desde luego que sí, compañera. Y además, se nos da la pauta para que cada quien realice su búsqueda también. Porque si esperamos, uno de los éxitos, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Metropolitana es la enorme investigación que hace. Bueno, que cada quien investigue, porque le aseguro que es más cómodo, y eso ahorita voy a ir, sentarse a ver la televisión que leer. Y escuchar y pasar una calificación que investigar. Pero eso es cuestión personal. de la pauta que la Universidad Nacional Autónoma de México nos da. Ahora, como criminólogo, yo observo una situación que es absolutamente real. Todos los seres humanos somos seres biopsicosociales, por lo cual considero que es una utopía, una organización, como se pretende en el anarquismo. Se lo digo así de fácil. La delincuencia existe y va a existir y seguirá existiendo eternamente, porque está dentro de la naturaleza humana. De hecho, sí, ¿verdad? Soy feo, ¿verdad? Pero es cierto. Todos, el estudio moderno de la criminología dice que todos, cualquier ser humano es criminal en potencia. Lo único que necesita es un detonante que lo lleve a eso. Alguien decía, un compañero muy acertadamente decía, es que yo los observo que le pegan y le mientan la madre del capitalismo y esto, capitalismo acá y capitalismo allá. Esa es una visión biopsicosocial de un determinado punto. Y no tiene que ver nada con el convencionalismo de la ganancia individual de cada quien, ni el estatus social, ni la ubicación de que se encuentre dentro de una clase u otra. Ahí es donde creo que debería un poquito los anarquistas imbuirse, y lo intentó el jusbiologicismo, pero nada más, fíjense, haciendo una cuestión bastante cuestionable, ¿sí? El jusbiologicismo, si se dan cuenta, se jaló más hacia el jusnaturalismo que hacia el juspositivismo. Y de esa manera creó esa ficción, aunque yo estoy utilizando sus palabras, yo le llamo esa ilusión, ¿verdad?, de la posibilidad de determinar un derecho en base nada más a la naturaleza humana. No es cierto, no es posible. Hay, inclusive existen las patologías, las psicopatologías. Existe lo que alguien decía por ahí, terminan, se apoderan del poder a través del derecho, es cierto. La constitución es el vaciado de los intereses de las fuerzas reales del poder. Eso es una patología. En Hitler, ¿verdad? Alguien decía Baby Bush, ¿verdad? Y Hitler son seres patológicos que llegaron a ese nivel. Entonces, imagínese usted en una comunidad así, lisa y llana, de gente que todos se aman, todos se ayudan, todos se dan la mano, todos se reparten y todo lo demás, dirigida por una persona de este nivel. Pero no sabe qué morir. Y ahí es donde se encuentra el talón de Aquiles, uno de los talones de Aquiles de la anarquía. Ahora, hace un momento se habló, y yo sí estoy atacando el anarquismo, no estoy de acuerdo con él, pero lo digo abiertamente. Yo ataco su postura clínica de mi familia. Fíjense bien una de las contradicciones. Se habló diciendo del rechazo total a cualquier tipo de legislación, y se habla de un contractualismo anarquista. Debo decirle que para empezar, la palabra contrato es un término neta y absolutamente jurídico, y que solamente tiene razón con un respaldo legal. No existe el contrato de buena fe y de palabra, nada más. Eso ya no se convierte en contrato. No es contrato. No sé si ustedes abogados también estarán conmigo, ¿de acuerdo? Entonces es un convenio. O será a un pacto. Pero un contrato tiene como base la publicidad. Entonces, no puede existir el contrato anarquista, ¿sí? No puede existir el contrato anarquista sin un fundamento jurídico. Existirá el convenio, el pacto y el acuerdo. Bueno, el compañero ya nos demostró que como abogado es estupendo farmacobiólogo, que circule la palabra, ¿no? A ver, parece que causó bastante controversia. Me dicen para que no lo salte. Uno, dos, sí, lo podemos, tres, lo podemos discutir, compañero. También en nosotros. Es que diste un doble salto mortal de espaldas al vacío. Estás discutiendo con molinos de viento. Estás responsabilizando al anarquismo de cosas que ni te imaginas. No estoy responsabilizando, estoy señalando. No, te estás desmarcando, pero no tocas al capitalismo ni con el pétalo de una duda, de una investigación jurídica. No soy tan claro, a ver, silencio, por favor. Dices tú, es algo así como decir, el que no está conmigo está conmigo. Yo no digo eso. Yo critico al anarquismo. No me pongas en la boca palabras que yo no he dicho. Yo lo único que te digo es que ni siquiera estás de acuerdo con las muestras de inconformidad en el enfoque, en los planes y programas de estudio que han manifestado estudiantes de aquí. Entonces, todo lo que venga de arriba lo crees a pie juntillas. Y todo lo que cuestione las estructuras establecidas, pues porque lo estás diciendo. Si viniste aquí a enseñar los chones. A ver, por favor. Esto. O sea, aquí el que vino a enseñar los chones eres tú, no yo. A ver, esto va a ser una discusión entre todos y que no se haga personal, por favor. Levantando la mano podemos participar todos, pero... yo también quería comentarle a usted que dice que no está de acuerdo con el anarquismo. Yo le comento que tampoco estoy de acuerdo con su postura que tiene de la criminología clínica. Me hace lo que está diciendo bastante lombrosiano y que los seres humanos estamos determinados a ser delincuentes y no estoy de acuerdo. Pero bueno, sigan las participaciones. Eres de Puebla. Yo tengo serias dudas, lo hemos platicado con Claudia, lo hemos platicado en diversas ocasiones. Yo tengo serias dudas respecto a ciertas posibilidades y potencialidades dentro del anarquismo. Primero, ¿cómo sería posible una forma de aplicación de un sistema normativo sin el concepto de autoridad? Es decir, vamos a pensar en una sociedad en donde todos estemos desarrollando un sistema normativo, horizontal, conjunto, totalmente, digámoslo, a través del diálogo. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien lo rompe? ¿Cómo es que se logra la aplicación de ese derecho? ¿No? Vamos a hacerlo de forma también comunal. Yo veo ciertos problemas ahí, ciertos géneros. Y el segundo, que a mí me parece más importante, que también se lo digo a mi propia corriente de pensamiento, es, eso me parece muy bien, pero en el camino, ¿qué hacemos? Es decir, mientras llegamos a eso, ¿cómo estamos en contra de lo que tenemos ahora? Ahora, estas dos preguntas que yo pongo en la mesa, no nada más para nuestros ponentes, ¿verdad?, sino para tratar de que causen un poco de mella en todos nosotros, se acompañan también de un comentario rápido, ¿no? El compañero hace referencia a que la naturaleza del ser humano implica una violación o una búsqueda de la violación del derecho. Entonces, que hay una falacia naturalista, de que las cosas sean, no significa que... De que en este momento, bajo las condiciones históricas, concretas, actuales, las cosas sean así, no significa que sean parte de la naturaleza humana. Y eso es lo mismo que decir que es parte de la naturaleza humana, si no hay nadie, no comprada vida. Porque todos estamos comprando un año. Entonces, la cuestión es, pensemos en una cosa tan sencilla como alguien nos proponía, de ejemplo muy claro, muy simple, muy sencillo, nos decía, ¿quieren desaparecer un delito? Por el tipo penal. La cuestión es, si nosotros no tenemos propiedad privada, ¿cómo podría ser que se tipificara el delito de robo? ¿Cómo podría existir el delito de robo? El delito de abuso de confianza. Este tipo de cuestiones a mí me parece que hay que tener cierto cuidado de no caer por lo demás en una generalización de nuestra propia relatividad. De considerar de que la sociedad tiene ciertas características, sea necesaria. Los egipcios tenían una idea en ese sentido. Decían cuando les pasaba algo malo, las cosas así siempre han sido, así son y así serán. ¿Ustedes creen que las cosas son como en el tiempo de los egipcios? por el tiempo va a ser la última ronda de preguntas porque ya se va a acabar. Estaba la del compañero. Y serían las últimas tres, entonces, por favor. Si alguno nos haría hacer una observación, cuando desde en las lecturas habla claramente, dice, el anarquismo no está en contra del derecho o de todo el derecho, sino simplemente de aquel derecho que tiene que ver con una sujeción del hombre por el hombre. Claro. Es la distinción que se hace. Sin embargo, también dice que lo que está buscando, dice, son leyes naturales, económicas y sociales inmanentes a las cosas. No, yo creo que ahí también adolece de una cuestión que, si bien se trata de deslindar de lo que es el naturalismo, creo que adolece el mismo defecto. ¿Quién nos va a decir cuáles son esas leyes naturales, económicas y sociales inmanentes a las cosas, ¿no? En un caso práctico, por ejemplo, yo me podría pensar cómo lograr un acuerdo entre aquellos que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a quienes no, o a quienes están a favor de las cuestiones de la diversidad sexual y quienes no. Ahí creo que sí entraríamos en un conflicto bastante complicado para llegar a un acuerdo, ¿no? En el otro sentido, yo creo que sí es como muy deseable, ¿no? El derecho, hay que retomar o no olvidar de que el derecho es un producto de la cuestión política. Quienes hacen el derecho es una cuestión política. Si bien es cierto, el derecho puede ser una herramienta para solucionar todo o varios de los conflictos que actualmente existen, realmente no va a tener solución para todos esos problemas, ¿no? En ese sentido, también debemos reconocer como licenciados en derecho que el derecho mismo tiene límites. Claro. Y límites que son impuestos por la misma sociedad y por el mismo sistema político, ¿no? Esa sería la cuestión. Y también retomaría la cuestión de que si no creo que el anarquismo esté en contra del Estado, sino en contra de una forma de llevar el Estado, ¿no? Es decir, de esas mismas relaciones de sujeción del hombre por el hombre. Sería mi observación. Muy interesante. Observación que tengo es, en tanto, no busco controvertir mucho, no busco cuestionar, quiero conocer, quiero saber, quiero aprender, y a partir de esa idea me queda claro que esto no es un problema de forma y metodológica, es un problema de ser. Me parece que ese es lo que está en cuestión, es un problema de ser. Todos pudiéramos decir que esto está asociado a hacer un planteamiento más propicio en cuanto a cómo constituye o conformar un derecho, o qué sería, o qué es lo menos pertinente, o qué es tachable, ¿no? Insisto, siento que tiene que ver con un problema de ser, de cómo llamar a las cosas de una manera distinta sin que eso nos genere perjuicio. Esa es una pregunta que les haría a todos, ¿no? ¿Cómo llamaríamos a las cosas de una manera distinta sin que eso nos genere perjuicio? Recuerdo un caso de un neurólogo. Lleva por nombre Oliver Sacks, ¿no? Él cita el caso de un paciente que no podía asimilar al mundo fáctico, al mundo de las formas. Él, de alguna manera, confundía a los muebles con personas. Y a todos les parecía que eso era gracioso. Y parecía que esa forma de ser era muy simpática de su parte. No sabían que tenía un problema neuronal. Recurre al oftalmólogo, el oftalmólogo le dice, ¿sabe qué? Usted tiene un problema, usted no está perfectamente de la vista, usted tiene un problema neuronal, necesita un neurólogo. El neurólogo lo atiende y se percata de que descubre algo muy interesante, de que el paciente asimila al mundo fáctico con música. Es la única forma de poder asimilar al mundo fáctico, de poderlo llamar de su propia manera, de una manera particular, pero que a su vez eso no le llenaba el prejuicio, creo. No sé, es un comentario que busca a la reflexión, que incite a todos una reflexión. Creo que a todos nos hace falta esa música. Esa musiquita que tenía esta persona con un problema neuronal para asimilar al mundo fáctico. Insisto, no es un problema de forma, es todo metodológico, es un problema de ser. Por eso es que nos parece inconcebible lo que estás diciendo. Parece inconcebible lo que ustedes escuchan de acá. Es un problema, no es de forma ni de color. Creo que había una participación más. Bueno, ella. Bueno, a mí me causaba mucho ruido lo que comentaba el compañero, en dos sentidos. Lo primero, por la primera parte, aquello de los planes de estudio y que esta facultad no está cuadrada. Lo mismo le podemos dar la razón. O sea, yo creo que en esta facultad hay diversidad de pensamientos. Hay posmodernos, a lo mejor hay marxistas, también habrá uno que otro anarquista, habrá positivistas, yo qué sé. El problema es que muchos de ellos, por ejemplo, reconocen que para impartir sus materias como a ellos les gustaría, tienen que adaptar sus clases y salirse del plan de estudios, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tal vez era la crítica que se dirigía un poco hacia cómo se está dirigiendo los planes de estudios a una tecnificación de los alumnos. Y por otra parte yo creo que lo que sí me hizo muchísimo ruido es esto de la delincuencia y de la naturaleza del ser humano querer romper las reglas, ¿no? Justamente hay un texto que se menciona acá, que esta parte está en internet y que es muy pequeño, de Pedro Kropotkin acerca de las cárceles, claro. En el que él habla acerca de cómo es el propio contexto el que genera la antisocialidad de, y las conductas antisociales de los individuos, ¿no? Dice, generan un ambiente en el que el individuo no tenga que ser antisocial o no tenga que delinquir, y en ese sentido podremos hablar de una sociedad mejor, una sociedad sin cárceles. Y eso por una parte, y por otra parte también me interesaba mucho la participación de la compañera acerca del capitalismo, ¿no? Que decía, la crítica del capitalismo tiene una contradicción porque dice, el capitalismo genera individuos adaptados, individuos serviles, sumisos, entonces ¿cómo puede haber una contra, ¿no? Si el capitalismo mismo está generando eso. Yo creo que el capitalismo justamente por su composición es contradictorio, y así como genera por sí mismo individuos que no son capaces de criticar y que están sumidos en el trabajo y todo esto, también genera una crisis, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo más grande hoy es lo que está sucediendo en Grecia. O sea, las masas se están levantando. ¿Por qué? Porque la propia dinámica del capitalismo las está empujando a levantarse. Lo que se llamó la primavera árabe no fue sino también esto. Y después, ya por último, me parece también interesante dos cosas. La primera, que yo creo que hay un autor muy, muy interesante que se llama Ferrer y Guardia, que hablaba acerca de la educación, ¿no? Y que decía que el estudiante no tendría que ser objeto de la educación, sino sujeto, y yo creo que esta facultad es lo que necesita plantear más, ¿no? No un individuo que venga a escuchar lo que dicen los profesores, que también, porque se aprende mucho, pero también que venga dispuesto a participar y a generar. Y por último, en la cristalización de las experiencias del anarquismo, yo creo que cuando, o sea, se plantea y todo el mundo dice, ay, no, es algo utópico, es algo que no ha pasado, pero me parece que, por ejemplo, después de la Guerra Civil Española, lo que fue el caso de los pequeños núcleos anarquistas que se generaron durante un tiempo muy fugaz, puede ser un gran referente de cómo sí hay posibilidad de plantear otra forma de organización, ¿no? Y eso. Muy bien. Con respecto a lo que la compañera decía, ya más o menos lo encontraste. Bueno, tú dijiste, eres abogada y te asumes anarquista, ¿no? Yo ahorita pensando un poco en esto, es una suposición, me gustaría que me lo aclarara nada más. Los anarquistas, como comentaste, no aceptan normas de un ente externo. Sin embargo, por lo menos en la UNAM, a nosotros el derecho que nos enseñan a defender un orden jurídico, ¿no? En el cual digamos, siempre te dicen, ¿no? Pues la ley dice esto, entonces esto es, ¿no? No puedes decir que está mal ni nada porque está en la ley. Entonces yo me imagino que pues, viviendo en un anarquismo, si pudiéramos llegar a él, pues prácticamente, o sea, el derecho no tendría razón de ser, ¿no? No existiría. Entonces, bueno, nada, es como un pensamiento, no sé si alguien piensa diferente. Pues ya, ¿quieren que contestemos las últimas preguntas? ¿Si quieren hablar ustedes? Bueno, la primera cosa que quiero decir es que estoy muy complacido de escuchar tantos puntos de vista. Por supuesto, se formularon tantas preguntas y se dijeron tantas cosas que actuaron por la vía de los hechos como señales cruzadas, que verdaderamente sería titánico pretender responder a todas y cada una de las cosas que se plantearon. Más bien, yo lo que quisiera es recapitular algunas cuestiones que tienen que ver con inquietudes que se manifestaron multilateralmente, ¿no? Bueno, primero una disculpa al auditorio y al compañero, ¿no? En el sentido de que, por supuesto, no quiero ser un agente protagónico de un emergente psicoanalítico en donde un seminario termine como un psicodrama, ¿no? Porque entonces ya, como diría Lévi-Strauss, no se desestructuren, cabrones, ¿no? Bueno, pero dicho esto, me parece que tendríamos que discriminar en dos sentidos los niveles y los alcances de la discusión, que todavía hasta la sesión de hoy no es sino epidérmica. Además, no se van a quedar en el seminario, en la discusión del anarquismo, porque van a haber otras corrientes, etcétera. pero sí me parece que vale la pena lo siguiente. El anarquismo, como muchas otras expresiones, y no estoy pretendiendo comparar anarquismo con otras corrientes filosóficas del derecho, pero el anarquismo como corriente filosófica, por supuesto que tiene una concepción respecto del derecho y tiene las mejores armas para confrontar al más pintado de los exponentes emblemáticos de la jurisprudencia filosófica para discutir, le da las tres y las malas y se lo chinga. Pero ese no es el problema. El problema es que si nosotros salimos de la sesión de hoy con la idea de que el anarquismo queda encriptado en una concepción fundamentalmente filosófica y no como la expresión empírica, pero también teórica, pero también política revolucionaria para cambiar el caos desintegrador que todo capitalismo asegura, no entendemos que el propósito final del anarquismo es hacer la revolución. El propósito fundamental del anarquismo es funcionar como la expresión ética y autocrítica, porque como el socialismo histórico universal, el anarquismo es hijo del siglo de las luces, pero no cayó, digamos, encandilado en el fuego fatuo del progreso y de la razón en el sentido más estricto del término. Creo que el anarquismo es el instinto de conservación del abajo social explotado y oprimido que plantea efectivamente la necesidad de hacer estallar en mil pedazos la sociedad capitalista, porque la sociedad capitalista, así como inevitablemente asegura la explotación de los desposeídos por los propietarios privados, garantiza la imposición heterónoma de un principio de autoridad de los gobernantes sobre los gobernados. Esta idea de que beberiana, de la neutralidad valorativa, de que el Estado es un árbitro imparcial en los diferendos sociales, pues es metafísica, para decirlo académicamente. El Estado es un instrumento, es un órgano coactivo que en el capitalismo representa, suscribe y defiende los intereses de la clase en el poder, y que en el capitalismo el Estado, por eso es un Estado capitalista. Por supuesto que, así como me disculpo con el compañero, le pido que él pida que yo lo disculpe, porque me estaba diciendo que al plantear la revolución yo era un sociópata. Prácticamente me estaba prescribiendo, ¿no?, un fármaco, porque no vaya a ser que me dé un patatús aquí, ¿no? Entonces, por supuesto que no. Por supuesto que creo, como lo planteó inmejorablemente dos días antes del estallamiento de la Revolución Mexicana de 1910-17, como lo decía Ricardo Flores Magón, el anarquista es un ilegal por naturaleza. El anarquismo camina en sentido contrario a la norma burguesa preestablecida y legal, porque precisamente está construida con fundamento en la sustantivación de los propietarios y los poderosos frente al abajo social oprimido. Y esto es una realidad que en México se distribuye, un siglo después de la Revolución Mexicana, se reproduce como si de una calca se tratase. De manera tal que yo quiero agradecer la invitación. Yo tendría mucha cuerda para seguir discutiendo muchas horas, porque este es mi tema, ¿no? Pero evidentemente yo sí quisiera, considerando que este seminario pues no se puede detener en este tópico, que es una estación de paso en un periplo que lleva una intencionalidad que va a transitar por otros derroteros, que si nos detuviéramos a pensar por un momento la ubicuidad desde la cual estamos construyendo esta reflexión. En lo que yo no estaba de acuerdo con la intervención del compañero es en que fingía desconocer el elemento fundamental de la razón de ser de la universidad. La razón de ser de la universidad son sus estudiantes. Cada una de las expresiones de inconformidad que yo escuché aquí, de estudiantes o de egresados que fueron estudiantes de esta facultad, me parece que deben ser valoradas en todo lo que cabe, porque evidentemente los planes y los programas de estudio no lo hicieron los estudiantes, los hicieron profesores que están ubicuamente colocados en una institución sistémico-reproductora. Luis Althusser, filósofo francés casi olvidado ya hoy, tan importante como lo fue, porque incluso enseñó a repensar filosóficamente el marxismo, por ejemplo, tipificó y caracterizó a la universidad como un aparato ideológico de Estado. Yo hablé de la crisis de la educación y el malestar que está generando en toda la estructura educativa nacional, el hecho de que los planes y programas de estudio están manufacturando zombies. Yo puse el ejemplo de economía y aquí hubo intervenciones en ese sentido respecto de derecho. Y debemos efectivamente entender que no podemos depositar en el basurero de la historia las experiencias acumuladas en esta universidad. Yo, por ejemplo, la última experiencia que tuve parecida a esta fue en una cátedra libre, en la Escuela de Trabajo Social, en donde sin permiso montamos una cátedra libre y empezaron a llegar crestas, mohicanas punks, jóvenes que se tatúan y se perforan el cuerpo, y las autoridades normativamente se asustaron porque dijeron, ay güey, llegaron puro pinche feo que no están inscrito, que no tienen número de cuenta en la universidad, son los pinches anarquistas y qué miedo, y nos mandaron desalojar y no nos dejamos, y después terminaron prestándonos el auditorio principal, ¿no? Pero señalo que en esta universidad hay experiencias fundamentales desde la perspectiva de transformar el modelo deseducador de la escuela capitalista. El autogobierno de arquitectura, las experiencias de cogobierno, la autogestión académico-pedagógica que pensó el sensacional José Revueltas desde el mejor libro que del 68 se escribió. Yo no soy de la generación del 68, pero sí me formé en la cultura crítica que el 68 nos heredó. Y por cierto, del 68 viene mucho de lo mejor del anarquismo, de la recta crítica final del siglo XX que se fue. Yo les recomendaría a los estudiantes que investiguen a los situacionistas, que revisen efectivamente la verdadera plétora de desarrollos teóricos y filosóficos y de prácticas políticas que tienen que ver con el anarquismo, que son extraordinariamente lúcidas y fecundas. Lo que decía, por ejemplo, el compañero profesor en relación a la UAM, yo creo que la UAM efectivamente no solo en el diseño curricular ensayaron experiencias interdisciplinarias que efectivamente trataban de romper un vicio que existe en la UNAM, porque a mí no me lo tienen que preguntar. Yo en la UNAM he estudiado en la Facultad de Economía, en la Facultad de Cafetería y Nenas, he estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sexuales, y en todos los casos, yo veo que esta concepción bancaria de la educación que viene del modelo napoleónico de educación y que viene inscrito en una estructura de gobierno como la de la UNAM, que no es antidemocrática, es terriblemente antidemocrática, en donde el saber se aborda como si fueran compartimentos estancos, al grado tal que se enfatiza tanto. El compañero decía, yo estoy en la especialidad. ¿Cuánto duran las especialidades de la UNAM? ¿Un año? ¿Dos años? Eso no es ser especialista, es ser aficionado, cabrón. ¿Qué es un especialista? Un especialista es un cabrón que sabe un chingo de una madrecita al grado tal que llega a saberlo prácticamente todo de nada, cabrones. Cuando yo estoy hablando de abrir las ciencias sociales, cuando yo estoy hablando de la necesidad de limitar las colindancias fronterizas, cuando estoy hablando efectivamente que los economistas discutan de derecho y que los de derechos discutan de economía y que las ciencias sociales sean capaces incluso de ampliar el rango de sus reflexiones. En el caso de la economía, ya no puede alguien decir, me gradué como licenciado en economía y no sé ciencia natural, porque hoy cualquier política de crecimiento y de desarrollo que no ponga en el horizonte de sus finalidades, ¿cómo demonios le vamos a hacer para no destruir el medio ambiente que el modelo de sociedad industrial capitalista asegura en su destrucción sistemática? Simplemente será un economista del siglo pasado, porque ya no estará efectivamente actuando en una sintonía interdisciplinaria. Entonces, yo llamo a los compañeros, son muchas las cosas que quisiera decir, pero quiero parar aquí la intervención ya para decir que en este sentido, me voy con esta opinión. Para mí, nadie dijo que el anarquismo va a ser sencillo. Nadie dijo que el anarquismo va a reconciliarse con los pensamientos apologéticos del poder instituido. Nadie dijo efectivamente que la lucha que el anarquismo tiene que dar va a ser corta y están condenada a triunfar. Pero todas las experiencias, así sean insulares, así sean microscópicas, así sean epifenoménicas frente a los poderes heterónomos del capital, todas y cada una de las expresiones pequeñas y grandes del anarquismo propenden a la constitución, a la erección de una muy otra sociedad emancipada y libre. Autonomía, autogobierno, autogestión, federalismo, municipio libre, propaganda por la acción, apoyo mutuo. Es decir, todas estas cosas que son justo en lo que el modelo deseducador de la escuela capitalista se ha especializado en negarlos, en negarlo y no estar dispuesto a enseñarlo. Nadie va a hacer por los estudiantes inconformes lo que los estudiantes inconformes no hagan por sí mismos. Los profesores podrán decir misa, y aunque los estudiantes son aves de paso en la universidad, y los profesores nos quedamos en un ciclo histórico más largo en la universidad, la razón de ser de la universidad son los estudiantes, y solo cuando los estudiantes se organizan, controvierten, cuestionan, critican, luchan, la universidad ha logrado tener sus avances más importantes. Conozco yo el caso del sistema modular, que creo que no es el caso que tú estás hablando, como en el caso de Xochimilco, que también tiene que ver mucho con la pedagogía activa, participativa, crítica y en libertad. Tenemos que romper con el modelo de la conferencia ex cátedra, en donde los estudiantes vienen a escuchar y no participan. Yo creo que esto es muy importante del seminario. Entonces, dejo en el tintero muchas cosas, pero me voy muy satisfecho, y por su atención y la paciencia, muchas gracias. Antes de terminar, esto es la universidad, así es. Creo que aún quedan algunas preguntas por ahí. Yo quiero responder también. Por ejemplo, en cuanto al compañero preguntaba que cuando hay grupos pequeños siempre hay quien quiere liderear y que cómo se hace. Pues exactamente bajo esa lógica, cuando son grupos pequeños y salen esas complicaciones, cuando son grupos grandes, ¿cómo lo resolvemos, no? Es más fácil cuando somos pocos y es nuestro propio problema lo que vamos a resolver que cuando otros nos lo resuelven. Pero va muy relacionado con lo que dice Sergio, ¿no? ¿Cómo vivirse sin autoridad? Nos hemos hecho tan flojos, deslizando nuestra responsabilidad, cambiando nuestra libertad porque nos resuelvan las cosas, ¿no? Preferimos no ser libres, pero que alguien más se encargue de mis problemas. Esto, como decía, el anarquismo no es fácil, ¿no? Pero empieza desde nosotros, no es todos estar mal, no, desde nosotros, ¿no? La libertad implica responsabilidad, siempre. Y si no queremos que otros decidan por nosotros, pues hay que decidir, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué hacemos por el camino? ¿Qué hacemos mientras llega? A mí no me gusta ver el anarquismo como el día mañana de la sociedad perfecta, y no. Los anarquistas dicen, caminamos hoy como nos gustaría caminar mañana. Me relaciono hoy con mis personas del trabajo, con mi familia, como quiero que próximamente la sociedad se relacione, ¿no? No aceptamos de ninguna manera, en contra de los marxistas, un Estado mientras se solucionan las cosas, y aunque sea la dictadura del proletariado, no. Porque, al contrario, ¿no? Los medios, ¿cómo es eso de los medios y los fines? Bueno, los medios deben de ser iguales a los fines, ¿no? No es porque en un próximo mientras hacemos esto y imponemos esto, no. Vamos ahora desde caminando bajo la libertad para encontrarla. De otra forma, caeremos en cualquier corrupción más. Y creo que eso era todo lo que quería decir. Bueno, pues simplemente agradecer a todos su permanencia, su aguante y también todas las cosas que con las que nos enriquecieron aquí en el seminario. Simplemente nada más dejar claras algunas cosas. Algún compañero dijo que quizás el anarquismo es considerado, no iba contra el Estado, sino contra una cierta forma de llevar al Estado. Creo que esta es una cosa que sí tiene que quedar bien clara. No, el anarquismo siente horror hacia el Estado, cualquier tipo de Estado, incluso si se considera que el Estado podría llevarnos en un futuro hacia la revolución. El anarquismo está en contra del Estado, pero esto me lleva también a hacer una aclaración respecto del tema de la religión o la comparación que yo en mi exposición quise hacer entre la religión y o Dios y el Estado, ¿no? Bakunin hace esta comparación vinculándolo con el principio de la autoridad jerárquica. Dice que este principio de la autoridad jerárquica es el origen del tanto de las religiones, de todas las religiones, como del Estado. Entonces ahí estaría el germen del Estado. A eso me refería con que con que se relacionan Dios y el Estado, por lo menos es lo que dice Bakunin. Pero también después Kelsen dice que se refiere a la misma experiencia psíquica fundamental, y es ahí donde se nota la impronta freudiana en Kelsen. Entonces, pero yo no pierdo de vista el hecho de que, y en esto estoy con Weber por, en la noción del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado tiene un advenimiento histórico concreto, que viene de estos dos procesos de expropiación de los servicios, entre ellos el derecho, y por otro lado expropiación de los medios de producción. A mí me queda muy claro que el Estado, como hoy lo conocemos, el Estado moderno, tiene ahí su, digamos, invención, ¿no? Pero cuando me refería a la vinculación entre Dios y el Estado, me refería a este principio de la autoridad jerárquica, que bien notaron Bakunin, Kelsen, Correas y todos los autores que fui hilvanando en este tenor, claro. Que sería, digamos, el origen de la desigualdad entre los hombres. A eso me refería yo en mi exposición. Y bueno, nada más para terminar, sí hay un cierto anarquismo que se dice comunitarista. Sí considero que también hace falta más discusión epistemológica en la Facultad de Derecho. Y bueno, se trata de comenzar, como decía la compañera Claudia, el anarquismo habla de la acción directa, es el vivir la libertad aquí y ahora, ¿no? Si estoy diciendo que hace falta una discusión epistemológica, pues hagamos la discusión epistemológica aquí y ahora, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, a esto me refería con la idea del Estado como ficción. ¿Te puedo enviar la respuesta por...? Sí, sí, claro. Precisamente estamos discutiendo, y pues bienvenida sea a todos los comentarios. Bueno. El comentario burocrático de día. Fíjense que quisiera yo aclararles o comentarles para aquellos que no sepan, nosotros tenemos que tener una asistencia mínima a fin de obtener la constancia por parte del seminario. Entonces,